Episodio 72 de Punto de Victoria y, como siempre, vamos con los comentarios respecto al último programa, en el que básicamente hablábamos, era el programa 71, y hablábamos de las impresiones y debates que nos habían surgido a raíz de la visita de Pritchard, sobre todo, a Essen 2019. El primer comentario es de Enwisel, que siempre nos escribe, desde aquí agradecérselo. Nos felicita por la buena racha que llevamos y luego le dice que nos ha gustado que le ha gustado mucho el formato del programa, porque nosotros intentamos, en vez de hablar de juegos corriendo, pues intentar sacar temas a raíz de la feria. Y yo creo que el programa de hoy va un poco también en esa línea, ¿no? Queremos hablar muchísimo de juegos y tal. Y dice que, bueno, que es una de las cosas que valora, que son las cosas de opinión, en lugar de hablar de juegos y tal. Y que en ese sentido, pues que le gustó mucho el programa. Sobre el pago con tarjeta, dice que, según su experiencia, en Alemania está mucho más extendido el pago en efectivo que aquí, que no cree que estén pensando en evadir impuestos, pero que eso es algo muy español, pero que no se le había ocurrido las dificultades logísticas que podía tener, pero que, bueno, que siendo una feria tan importante debería estar superado. Y luego habla de que, desgraciadamente, el Res Arcana, pues que él, que estaba muy, muy entusiasmado con el juego, muy hipeado, pues que al final, debido al tema de las erratas, se ha enfadado y ha decidido pasar del juego en castellano y ha comprado el Babilonia, que le gusta mucho el Babilonia. Yo creo que lo tenía alguno de estos, no sé si Pritchard o qué, me gustaría probarlo porque a mí esos juegos me gustan mucho, así que a ver si lo puedo conseguir. El Res Arcana, no lo dejes pasar, es un gran juego, si quieres cógelo en inglés o en español, es verdad que las erratas son solo el reglamento, yo intentaría que lo cogieras. Pablo Pazo nos felicita por volver tan pronto y que le haya gustado la descripción que hemos hecho de la Feria de Essen. Gixmo dice que lo de Renegade es vergonzoso porque es la segunda vez que les pasan en 3 años, pero dice que parece ser que sí que están empezando a ofrecer enviar el juego cuando lo tengan o no sé qué. Entonces, que bueno, no, al final parece ser que no es simplemente que les devuelvan la pasta, sino que puede ser que consigan los juegos que habían preordenado. Y por último, Kachin nos ha dejado hoy mismo un off-topic, como dice él, y es que Argent de Consortium lo han anunciado en castellano por Melmac Games. Como sabe que yo soy muy fan de este juego, me parece una notición. Espero que tenga mucho éxito y que eso signifique que puedan sacar más juegos de este tipo. Además, es un juego que se agradece tener en castellano. Yo probablemente no lo cambie porque tengo ya las expansiones y lo tengo todo ahí maqueado y tal. Pero desde luego es un juego que, si, ante la duda, desde luego en castellano. O sea, no hay discusión alguna. Es decir, este juego sí se puede conseguir en castellano. Esperemos que la edición salga bien, que todo esté bien traducido, que no haya erratas o que sean muy pocas, que sean un poco graves. A ver, es un juego con mucho texto, muchas cartas, alguna cosilla. Es normal que se cuele, pero esperemos que sea muy poca cosa. Y que desearles mucha suerte desde aquí a Melmac Games, que es un atrevimiento muy importante. Sin más, empezamos con el programa de hoy y hasta ahora. Pues estamos de vuelta, episodio número 72 de Punto de Victoria, conmigo como siempre Gabriel Mipelchev. Muy buenas. Y Pritchard, no tiene apellido. Te estaba esperando. Me ha reclamado, que siempre le digo el apellido. No te he reclamado nada. Te he dicho que se me hacía raro. Vergüenza de lo de Rush. Entonces, nada. Bueno, también es Pritchard desde el pulpito, ¿eh? Ojo. Desde el pulpito a la galleguita. El otro. ¿Pero es verdad o no? Joder, macho, no habéis dejado ni pasar ni un minuto, tío. Pero o sea, normalmente dais un poco más de margen para el troleo. Pero era así tu canal, ¿no? O sea, era Pritchard desde el pulpito, ¿sí o no? Bueno, no sé, en francés igual sí. Encima. En francés igual sí, sí, sí. Bueno, era un canal. Sí, que eso, que ya nada, ¿no? Ya. Pues como el de Gabriel, tío. No, el de Gabriel nunca fue, el tuyo fue. Bueno, es verdad, el mío por lo menos existió. Bueno, yo me ofrezco, estoy deseando hacerme youtuber, pero no hay manera. Ya, sabemos que tienes ahí esa espinita clavada. tú sí, quieres sí, llegar sí. a cámara puesta. O sea, sí, eso sí, claro. No soy yo soy una estrella, es decir, yo llego... Claro, lo mío es llegar, actuar e irme. Tu currículum en el Rincón Legacy y a lo mejor buscan a alguien más. A alguien más, ¿no? Para ser 40 ya. No, no. Yo quiero, lo mío es de autor. Vale. Bueno, pues estamos de vuelta, una vez más, como siempre. Bueno, no como siempre, pero que llevamos un ritmo últimamente que ya os aseguro que no vamos a poder mantener, pero mientras dure, pues que nos quiten lo bailado. Y precisamente a raíz de esto ha venido Essen, tropecientos juegos, cajas de juegos que llegan, hay que probarlo todo a toda velocidad. Y antes de grabar este programa, como esta gente piensa que esto es una democracia, hubo cierto debate acerca de si hacíamos una metralleta de juegos, ¿no? En plan, vamos a hablar de todo lo que hemos probado, bla, bla, bla, bla, bla. Y precisamente llegamos a la conclusión inducida por mí, que soy el líder, de que no. de que mejor que metralleta íbamos a hacer un poco el formato habitual, es decir, un tema y 3, 4, 5 juegos, pero un poco más pausado. ¿Por qué? Y a raíz de ahí viene el tema, que el tema lo sugirió Pritchard. El tema de hoy es un poco las impresiones que a veces, bueno, las malas impresiones acerca de los juegos que a veces sacamos a raíz de una sola partida y en qué condiciones se ha dado esa partida, ¿no? Y es un tema que hila muy bien con esta fiebre post-Essen, donde hay que probar todos los juegos, corriendo, a veces incluso allí mismo desde la feria de Essen, donde hay que dar una opinión corriendo acerca de los juegos y donde, bueno, pues hay que establecer cátedra y decidir cuál es el tapado de Essen, cuál es el éxito rotundo de Essen, cuáles son los pufos, etcétera. Yo tengo que decir que quizá Pritchard y Gabriel están ahí un poco más implicados, pero yo desde fuera, y digo desde fuera porque a mí me importa un bledo si el bueno es el Maracaibo o el ¿cuál es el otro? El Cooper Island. O el Cooper Island o el Trisperius, porque no me interesan lo más mínimo. Y sí que tengo que decir que desde fuera no tengo ni idea este año, porque he leído y oído de todos los juegos que son una maravilla o que son una bazofia, pero prácticamente de todos. O sea, no ha habido... Otros años sí que ves que, joder, yo qué sé, me acuerdo el año del Mombasa y tal, pues sí veías que había ahí como cierta quórum en el Mombasa. El año pasado yo creo que fue el del Agra. El Agra sí que veías que había cierta polémica con el Agra y tal, y ahí sí que había un poco como más disparidad de opiniones, ¿no? Pero sí que había como ciertos juegos como muy establecidos. Este año es que he leído del mismo juego que era muy malo o que era muy bueno. Entonces yo realmente no tengo ni idea, ¿no? Y creo, y a raíz de eso viene un poco este debate acerca de la idoneidad o del peligro que tienen, ¿no?, estas reseñas, estas opiniones, estas primeras impresiones, que muchas veces se dan por una partida, con las reglas mal, o directamente con, pues eso, con errores o de malas condiciones, etc., ¿no? Y es un poco el planteamiento. No sé si qué queréis decir para empezar. Bueno, la idea era... Te la has llevado muy al tema de las reseñas y a Essen, que sí es verdad que viene muy muy al caso y nos viene muy bien. Pero es más muy generalizado, ¿no? O sea, las condiciones de una primera partida que te pueden condicionar la opinión que tengas del juego y no solo para mal, sino para bien, ¿no? Que desgraciadamente pasa menos, pero hay veces que también una primera partida puede ser muy, muy buena y luego vuelves a probar el juego y dices tú, a lo mejor era por el grupo, a lo mejor era por la situación, a lo mejor era por la novedad o lo que fuese, pero eso pasa, enseguida pasa, se desinfla. Pasa mucho con los parties, ¿no? Que tienes una partida, un hombre es lobo súper épica tal y lo recuerdas como diciendo, buah, este juego es la leche tal, y luego vuelves a jugar y dices, vale, creo que no era el juego. Yo qué sé, me imagino ahora. Yo solo he jugado creo que una partida, ¿te acuerdas del Tortuga 1000? Tú estabas, ¿no, Pritchard? Sí, sí, claro. El Tortuga ese que jugamos 1600. Lo jugamos en Córdoba, sí, sí. En Córdoba con Awel y era, el tío era inglés y se ponía a cantar la Marsellesa y cuando, bueno, las risas. Y yo estoy convencido, solo jugaba esa partida, estoy convencido de que vuelvo a jugar ese juego y digo, vaya basura. Pero tengo eso en la memoria, esa partida, de decir, va, es épica. Sí, sí, sí, tienes razón. Efectivamente, yo me lo llevo al tema de las reseñas, pero tienes razón que muchas veces ponemos la cruz a un juego, ¿no? Simplemente por una mala experiencia o al contrario, lo ponemos por las nubes por... Bueno, pero son dos puntos de vista diferentes, ¿no? ¿En cuál nos centramos primero? Lo que tú quieras. Hombre, no. Evidentemente el hecho es el mismo, lo que pasa que encima, cuando intentas encima hacer una reseña o verter tu opinión de manera pública como si fuera Porque tú puedes decir, oye, yo el juego no me ha gustado, pero mira, es que no fueron las condiciones y ya está, ¿no? Pero cuando intentas establecer una crítica de un juego en base a ese tipo de partidas, pues es más grave. O sea, yo creo que el hecho es el mismo, solo que si encima, además, lo aprovechas para hacer un una reseña, pues peor todavía, ¿no? No creo que el hecho... O sea, sí, el hecho es el mismo, ¿vale? Pero las condiciones en las que se dan no son las mismas, porque ahora después de Essen sí que ocurre un montón. En plan, he jugado una partida y voy a opinar del juego porque es de lo que se está hablando el momento. Pero solo llevo una partida y a lo mejor me ha salido rana o he aplicado mal ciertas reglas y digo, el juego es una mierda. ¿Cómo ha podido pasar? ¿Y cómo pasará? Y otra cosa es, pues lo que dices tú, el Tortuga, que lo has jugado una vez, eras una especie de party, te lo pasaste de una forma extraordinaria y con una sola partida dices, pues bueno, pues esto es un juegazo. Pero es lo que dices tú, a tener entre pinzas porque solo has jugado una partida y puede ser que el grupo fuera el idóneo y te lo pasaras bien con el grupo. Entonces sí que el hecho es el mismo, pero creo que es dos vertientes un poco diferentes. De la vorágine de gente que dice, pues este juego está bien con una partida porque es novedad y tengo que hablar de él. Y de gente que dice, pues el Tortuga, por ejemplo, no creo que llegáramos ni a comentarlo en el podcast porque solo jugamos una. Sí, bueno, eso es un poco aquí. Es verdad que un poco la filosofía que intentamos llevar es de que al menos uno de los miembros haya jugado al menos 3 o 4 partidas y el resto, a poder ser, lo hayan probado, ¿no? Entonces, si yo he jugado una partida, Pritcher ha jugado una y Gabriel ha jugado 3 o 4, ya sí nos consideramos con la posibilidad de opinar, ¿no? Porque hay una persona que más o menos pilota el juego y los otros sí que pueden dar su opinión, a lo mejor aventurándose, porque el otro les va a decir, oye, no, pues eso que dices no tiene, porque cuando juegas más, pues te das cuenta, ¿no? Pero hay alguien que tiene un poco control sobre el juego. A mí opinar... Puedes dar unas impresiones, oye, pues este juego tiene muy buena pinta, tal, pero intentar sentar cátedra con una sola partida. Yo el otro día se lo comentaba, pues no sé si fue a Javi Legacy o algo así, hablaban del Bargain Quest y también del otro de este, que es, en ese sí que hay un poco unanimidad, del It's a Wonderful World, ¿eh? ¿No? ¿Cómo era? Sí, efectivamente. Sí, ese, ¿no? Sí, sí. Y claro, los ponían mal o bastante regular. Y yo les decía, joder, son juegos de draft. A mí precisamente el draft es una mecánica con la que no me aventuraría a decir después de una sola partida, porque es que el draft se basa en conocer lo que hay en el mazo, lo que puede salir. Entonces, si solo has jugado una, realmente la primera partida, normalmente yo, por lo menos los juegos de draft, en la primera partida estoy perdidísimo. Pero fíjate lo que la problemática que puede conllevar esto. Hace poco hablamos de la metedura de pata de Asmodee en el Res Arcana, por una regla mal redactada en el manual. Tú imagínate que en estos juegos aplicas una regla mal, ¿vale? En un juego de draft. La experiencia puede ser desastrosa, pero no porque hayas jugado, no porque sea mal juego, no porque el juego esté mal o no porque no funcione, sino porque has aplicado cosas mal. Claro. No te has parado a pensar si el juego está bien, si has cometido tú algún error, que puede ser, que el juego puede ser que sea un juego regulero, que puede ser que cree unanimidad, pero en un juego de draft con una partida decir que es bueno o es malo, o sea, mecánicamente, vale, ya lo has visto, no te va a aportar nada, el tema te puede llamar más o te puede llamar menos, pero si no le dejas un poco de, o si no le das un poco de profundidad y partidas, tampoco vas a ver si realmente te puede aportar algo, si realmente el juego es bueno o es malo, creo yo, ¿eh? Yo creo que es un error, está claro que tenemos una disponibilidad de juegos y más ahora en estas fechas, lo que comentaba Pablo al principio, después de Essen, y no solo la aluvión de Essen, sino la aluvión de novedades que se nos viene encima ya de cara a la campaña de Navidad. Pues claro, pues es complicado, ¿no? Es complicado coger y decir, oye, ¿para qué voy a perder el tiempo en darle una segunda partida a un juego que en la primera... no me ha cuajado por lo que sea, y claro, teniendo esa oferta y la cantidad de juegos que puedes tener acumulados sin todavía siquiera haberlos probado, ¿no? Pero yo personalmente es raro, ¿no? Que un juego me guste tan absolutamente poco como para no darle una segunda partida. Sí me ha pasado de estar jugándolo y pensarlo, es decir, esto no lo vuelvo a jugar, pero luego cuando lo reposo y demás, digo, bueno, venga, si en un momento dado lo probaría otra vez para ver si es verdad lo que ha pasado, ¿no? Y no solo las reglas mal, ¿no? Sino, bueno, lo que comentaba un poco Pablo también, escuchamos dos podcasts de compañeros, pues mucha gente habla de los juegos que ha probado en feria, y y en feria se prueban los juegos de una forma muy particular, partidas por lo general capadas, ya sea en duración, porque te acortan el escenario, como pudo ser la que hicimos nosotros del Sanctum, o porque simplemente te dejan jugar unos turnos con mucho ruido. Luego si la juegas en el hotel o en la casa, pues seguramente estás recién leído y cenando y con... Y también, o sea, te voy a decir que los reseñadores de las editoriales que se encuentran en ferias, hay muchos que hay que el 100% de las reglas no lo domina. Se les puede escapar algo. Los demostradores, dices. Sí, se les puede escapar algo, te pueden explicar algo mal. Tú llegas al hotel o llegas donde sea, lo vuelves a jugar así y yo ya he visto casos de llegar y decir, espera que cojo el manual, hostia, pero si no es lo que nos dijo. Tienen tanta saturación en una feria de 4 días que dices tú, bueno, pues vale, se la habrá pasado o no, o estaría con otro juego o van turnando entre juegos y es una putada. Me acuerdo de las Game On del año pasado que jugué un Azul 2 Legacy que iban cambiando las reglas según íbamos jugando porque el pobre no se lo sabía y era como, tío, pero si son dos reglas, ¿sabes? Tenía un lío el pobre de la leche. Es normal, ¿no? O sea, yo por ejemplo... Claro, pero si después de esa partida yo digo, pues no me ha gustado o sí me ha parecido la leche, pero tío, si es que no... Claro, es que... pero yo os recuerdo perfectamente el año pasado precisamente en las Game On, que ahora que lo has comentado, ir el viernes por la mañana y bueno, y aparte estar estaba todo montado, ¿no? Es como cuando llegas el miércoles a Essen y lo tienen todo patas arriba todavía. Las Game On el año pasado por la mañana estaba perfectamente montado, pero recuerdo perfectamente, iba con Marta del 221B y el chico que estaba con el Hellboy lo acababa de recibir. O sea, lo estaba abriendo y se lo estaba leyendo allí sobre la marcha. Estaba sentado en la mesa leyéndoselo, el hombre ahí todo apurado y tal y cual, a ver si le daba tiempo. Y poco más o menos que nos dijo, no, si queréis probarlo y tal y cual. Y no sé qué. Y nos sentamos allí y nos dio uno de los dos manuales, ¿no? Iros mirando vosotros este. Y dices, joder, esta pobre gente. Y si nos comentaba que eso, que les habían cogido el toro, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que filtrar mucho, ¿no? Y hay que... A ver... Si no puedes probar, pues evidentemente te tienes que fijar en la opinión de alguien que tenga gustos afines a los tuyos y demás. Pero bueno, lo que comentamos siempre, siempre probar y a ser posible probar en unas buenas condiciones, ¿no? Está lo típico también que cuando sacas un juego a mesa, yo no sé vosotros, pero cuando a mí un juego me apetece mucho jugarlo y tal, es como, joder, prepáratelo bien y tal, porque como la cagues en la explicación y algo salga mal y tal... Si ese juego te gusta, te va a costar volverlo a sacar con la misma gente un montón. O sea, que ahí la puedes cagar bien cagada, ¿no? Yo, sobre todo es lo que entiendo lo que dices tú, que es verdad. Oye, juego un juego y no me ha gustado, ¿por qué voy a tener que darle 3 partidas o 2 o más? Porque tal, pues si no me ha gustado, no me ha gustado. Vale. Pero entonces quizá no deberías reseñarlo. Es decir, si tú haces una labor de... Tú puedes decir, oye, mira, yo jugué Maracaibo, una partida, no me ha gustado, no me apetece darle más. Y esas son mis impresiones. Oye, mira, me ha parecido un poco lento, me ha parecido un poco tal, pero oye, no es, simplemente no he querido darle más tal. Vale, pues perfecto. Pero decir, este juego es malo porque tal, no sé qué, como si fuera una... No sé, a lo mejor, si no... O sea, también es nuestra... responsabilidad y nuestro peso que llevamos por querer hacer un servicio de público, ¿no? De reseñar juegos, ¿no? A lo mejor es que antes de sentar cátedra tienes que pues hacer el esfuerzo y tragar saliva y decir, oye, pues mira, pues me toca jugar a lo mejor un par de partidas más para estar seguro de que puedo dar una opinión sobre este juego, ¿no? Otra cosa es decir lo que digo, ¿no? Oye, no, mira, lo he probado y no me apetece jugarlo más porque a mí no me ha gustado y tal, pero oye, que yo lo he visto un poco lento o lo que sea y listo. Pero no intentar dar una opinión muy asentada si no le has dado... Hombre, a ver, hay juegos que es verdad que es que son... injugables o yo qué sé, ¿no? No estamos, pero aquí entiendo que hablamos de unos juegos que tienen una calidad mínima que se les sobreentiende a todos, ¿no? No sé. Claro, pero por ejemplo, yo no sé si es que es ahora el momento que se han editado en castellano varios juegos de la feria, pero he visto opiniones del Trismegistus, No sé si... Tanto para bien como para mal, y dices tú, ¿y de qué me fío yo ahora mismo? Pero no solo eso, el Tapestry igual. Pero no, gente, pero no, para, no para bien o para mal, sino como poniéndolo por las nubes o poniéndolo terrorífico. Sí, sí, claro. O sea, y en los Tapestry, dos extremos. Sí, sí. El Tapestry, sí que he visto opiniones en plan, bueno, pues es un buen juego, tiene un, está sobreproducido en la línea de Stigmeyer, todo muy bonito, pero de repente ves igual en los extremos, esto es una mierda o esto es buenísimo. Y dices tú, ¿y dónde me sitúo yo? O sea, yo lo que quiero es una opinión en plan que me digan, pues sus ventajas o sus desventajas, sus virtudes, o pero que me digan algo, no que me digan, es que he jugado una y es una mierda y lo vendo y porque ya está, hilo de venta. Pues vale, pero explícame, bueno, pero, más. Nah, pero a ver, eso es, eres, o sea, ahí eres tú el responsable de buscar esas opiniones, claro, un, pero, un poco más bueno, fundamentadas, o sea, porque un tuit que diga, yo qué sé, Trismegistus, hilo de venta, de, yo qué sé, Wonderful World, o juego del año, es que, quiero decirte, está bien para bueno, pues para eso, pues para dar una, si quieres dar una pincelada o hacer la coña. Yo mismo el otro día puse, cuando jugamos a uno de los juegos que vamos a hablar luego de él, los que estáis buscando el tapado de Essen de este año ya podéis dejarlo, ¿no? Pues bueno, pues oye, pues efectivamente sí, lo puse porque el juego me encantó, pero bueno, pero es que, ya está, con eso, da, pues si hay gente que te dice, oye, ¿y qué os ha parecido? ¿O qué tal? ¿O vais a comentar? Pero de ahí a tener un, o sea, yo creo que eso de que tenemos una responsabilidad o de qué tal, yo creo que la responsabilidad, o sea, yo no considero que tengamos una responsabilidad, considero que debemos un respeto a tanto a los diseñadores como en nuestro caso a los oyentes, de coger y decir, oye, pues lo que dice Pablo, es una sola partida o bueno, le he dado, pero... tal, lo mismo que la gente que las copias son cedidas y lo dice, ¿no? Porque luego también está el tema de, no, es que la opinión es sesgada, pues vaya por delante que la copia es cedida por fulano, por mengano, ¿no? Pues me parece bien a partir de ahí. Hombre, está claro, pero yo creo que sí que tienes algo de responsabilidad, aunque sea mínima, a la hora de hablar de un juego del cual has probado tras X partidas, sea con un grupo de juegos que se diera al juego. Tú imagínate que hablas de un juego muy bien, ¿vale? O muy mal, como se ha podido dar el caso, y que sientas cátedra, y aunque te digan, no, el juego no está tan mal, y tú sigas diciendo, no, no, es una basura. Y te dicen, no, que no está tan mal. Y tú sigues diciendo, no, no, no, es que este juego no, no, porque yo ya lo juego una vez, lo he jugado de tal condición, de tal forma, que no, no, no, no. Pues es un poco de responsabilidad en el sentido de que, por ser cabezón, o por no dar el brazo a torcer, o por no corregir tus palabras, estás siguiendo en la misma línea diciendo que es una basura infecta, o que está mal, o lo que tú quieras. Al fin y al cabo, sí es algo de responsabilidad con respecto a la gente que te escucha, porque va a coger, si es afín a tus gustos, va a decir, hostia, pues... a lo mejor tienes razón. Y te está diciendo esa persona justo después, no, pues oye, que lo he probado al final porque lo he probado y no está tan mal. Y tú, no, no, no, no está bien. Pues tampoco lo veo normal. Yo lo que creo que es un error siempre sentar cátedra de esto, de cualquier otro tema, pero sobre todo que bueno, la coña que decimos nosotros de que no informamos qué opinamos, es verdad, o sea, al final lo que estamos dando siempre son opiniones, y tú lo que no puedes decir es, este juego es una mierda por esto y por esto. No, será, este juego me parece una mierda por esto, o no me cuaja esto, o me ha encantado por esto otro, pero... de ahí a que sea un juegazo o sea una mierda, eso que escala ahí para medir eso. No, y sobre todo... pues la teoría personal. Esa es la escala. Por eso es una opinión. Sobre todo si yo puedo decir, a mí este juego me ha encantado, a mí este juego no me ha gustado porque yo qué sé. Lo que sorprende quizá es la insistencia, ¿no? Cuando entonces llega otro y dice, no, pues yo, joder, yo lo he visto tal, y no, son como posiciones inamovibles, ¿sabes? Claro, yo sí, tú no, pero claro, no hay un consenso en el medio que digas, pues bueno, pues por esto sí y por esto no. Quiero decir, es como si yo me juego un Maracaibo de esos y salgo y digo, es una mierda, obviamente a mí no me va a gustar. Seguramente, no lo sé, a lo mejor sí me gusta, pero lo normal es que no me guste, no es mi estilo de juego, no sé qué, durará 2 horas y media, cada uno a su bola, no lo sé, no tengo ni idea. Y yo salgo y digo, pues no me gusta porque es un solitario, es un no sé qué, nada, no sé cuánto. Si me llega, me da igual, alguien que le encanta los Eurogames, o simplemente vosotros, que os gustan más, no, pues a mí sí me gusta porque tal, y digo, pues no, tiene razón porque tal, y no sé qué. No tiene ningún sentido, porque lo que yo estoy dando es una opinión basada en mi experiencia. O sea, no puedo... O sea, yo entiendo. Claro, o sea, tú tienes que entender a la otra persona, ¿no? Y tienes que entender. Y sobre todo. Bueno, pero nos estamos desviando un poco del tema, porque estábamos hablando a raíz de una partida. Pero claro, yo lo que quiero decir es que yo juego una partida a ese juego, tengo suficiente porque no me gusta, porque no es mi estilo de juego, pero no me considero habilitado para dar una opinión útil acerca de ese juego, ¿sabes? Bueno, pero unas primeras impresiones muchas veces también son útiles. O sea, el coger y decir, oye, o sea, vale. Son útiles si lo que dices tú, si haces una especie de disclaimer diciendo, oye, esto se ha dado, esto es una partida, este tipo de juego a mí a lo mejor no me entusiasma, si jugamos a las 2 de la noche, pues joder, por ejemplo, el otro día tú llevas como 2 o 3 sesiones de 5 o 6 juegos cada día, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que he tenido una racha muy buena. Claro, pero no es lo mismo, no lo sé, yo a mí me ha pasado alguna vez que tiene una sesión de esas largas, como sean juegos densos, cuando estás jugando... Totalmente, o sea... Cuando estás jugando el cuarto tienes un empane que... Claro, que es lo que original... Bueno, nos hemos desviado del tema, pero que originalmente se trataba de eso, ¿no? De decir, oye, condiciones que te pueden, pues, valga la redundancia, condicionar la percepción que tienes de una partida. Y una de ellas es esa, ¿no? El meterte una sesionaca tremenda y dejar para las 10 de la noche un juego de peso 4, ¿no? Claro, y entonces de repente es eso, y no lo sé, pues jugáis, vosotros de hecho jugasteis el Trishis Festus este, no sé en qué condiciones sería tal, pero parece que el juego es denso, no sé qué, si fuera quinta partida y lleváis jugados otros tal y no sé qué, pues a lo mejor no eran las condiciones ideales. Que no quiere decir, yo me imagino que lo que es el grueso de la opinión no va a cambiar, pero a lo mejor lo juegas otra vez y en otras condiciones y más preparado, ya es tu segunda partida, y te da otra impresión. Dices, bueno, pues me sigue pareciendo tedioso, me sigue pareciendo un poco lío, siguen faltando hojas de ayuda, pero oye, ya le he visto al juego cositas, ya le veo tal, y ya no me parece... Un poco pasaba con el Agra. Con el Agra había mucha gente que no pasaba la curva inicial esa... Porque a lo mejor no hay que pasarla, ¿eh? No digo que no, pero había mucha gente que lo de que el tablero era un lío, lo de los tipos de recursos, que se caían las cosas, todo eso, había gente que no era capaz de pasarlo. Y luego había gente que decía, no, es que una vez pasas eso, el juego está muy bien y, bueno, pues es que... No sí, sé pero yo entiendo perfectamente que haya gente que no esté dispuesta a pasar eso. O sea, no hay que olvidarse que esto no deja de ser una afición, que es para divertirse, que tienes, como comentaba antes, una oferta muy amplia. Y yo respeto y entiendo perfectamente a la gente que dice, ¿por qué le voy a tener que dar otra partida a esto? ¿No? Pues es que no me da la gana. Pero sí es verdad que yo lo que... Y estamos hablando solo de opiniones negativas, pero bueno, pasa también al contrario. Pero sí es verdad que yo lo que más echo de menos es, por un lado, lo que ha dicho Gabriel antes, de la rectificación, el coger y decir, oye, pues esto que me estaba pareciendo malo, ahora le estoy viendo el Intríngulis y le estoy viendo, pues, sus virtudes y tal, o a la inversa, ¿no? Pues, joder, pero... lo que comentábamos antes, al principio... O sea, yo echo de menos que pase eso en general en los medios aficionados que somos, claro, todos, ¿no? Por ejemplo, eso sí que ocurrió en Punto de Victoria con el detective, ¿no? Que al principio lo pusiste por ejemplo, las nubes. Un ejemplo random. No es random, vamos a ver, no es random, pero es muy bueno. Quiero decir, al principio te pareció muy bueno, volviste a jugar, te pareció un poco más regulero y al final ya dijiste que no volvías a jugar. Pues esa rectificación se echa de menos en algunos medios, no en algunos medios, sino se echa de menos en ciertas ocasiones, porque ya lo puedes poner bien o lo puedes poner mal, que si vuelves a jugarlo y tu percepción cambia, no lo vas a resentir, no, es como que tu opinión, es lo que decimos, es inamovible. Te pareció bien en un primer momento, no vas a rectificar y decir, bueno, pues a lo mejor no está tan bien como yo pensaba. ¿Vale? No, esa rectificación no existe o no la hacen, o si la hacen yo no sé, puede ser que la hagan y no me dé cuenta, perfecto, pero es a veces lo que se echa de menos, que veas una progresión de las partidas y de cómo vas viendo el juego y de cómo lo vas reseñando, porque es verdad que puede ser que en las primeras sea maravillosa, llegues a la décima partida y digas, esto es más repetitivo, que no, que al final no, porque siempre me veo haciendo lo mismo, pues bueno, pues joder, ole. Sí, hombre, quizás. No, iba a decir que yo creo que de ahí surge un poco la idea de hacer el rewind en el programa, porque, bueno, pues para volver a hablar de juegos que hemos hablado y tal. A mí, yo creo que, no sé si llegué a hablar de él, tengo pendiente rectificar bastante, lo que pasa que es verdad que luego he parado de jugar y tal, pero sobre el Seven Continent, que en su día, no es que lo pusiéramos mal, pero yo fui bastante crítico con él y tal, también es verdad que había muchísimo hype y eso, y luego yo lo he vuelto a jugar. Y no sé si en algún Rewind lo he contado, lo tengo pendiente, porque creo... Creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, o lo has comentado más o menos. Lo he comentado por encima, creo que no mucho, porque estaría pendiente de terminar de jugar y tal. Pero me ha enganchado mucho más la segunda vez. Una vez he decidido que he entendido cómo va el juego y he entendido... claro, la primera vez que te enfrentas a él, es que es muy buen ejemplo, porque la primera vez que te enfrentas a él... no sabes muy bien, primero alguna regla hicimos mal, pero luego encima no sabes muy bien qué tienes que hacer para, o sea, como el timing, ¿no? No sabes lo largo que es el escenario, no sabes qué tienes que hacer, pues a lo mejor para buscar comida, ¿no? Es como, realmente es como que te dejan una isla desierta y búscate la vida, pero no sabes casi ni las reglas del juego, ¿no? Ni cómo sobrevivir, un poco cómo entender la mecánica, cómo destriparla, ¿no? Y sin embargo, entonces me causó una impresión ahí de un poco de, joder, ¿por qué tengo que volver a ¿por qué pierdo y tengo que volver a repetir? Y tal, bueno, es que a lo mejor cuando ya sabes jugar no vas a perder. Entonces, no es tan así. Y me ha pasado que cuando lo he vuelto a jugar, le di otra oportunidad y, joder, el juego me gustó muchísimo. Dentro de que tiene algunos defectos y tal, que lo sigo teniendo, ¿no? Pero me ha cambiado esa impresión. Y de ahí viene un poco la idea de hacer el Rewind. Claro, solemos hacerlo con juegos, normalmente suele ser juegos que nos han gustado y que volvemos a jugar. Y nos siguen gustando, ¿no? Pero bueno, porque es verdad que lo que decía Pritchard, los juegos que no te han gustado es raro que los vuelvas a jugar. Pero bueno, oye. Pero para reconducir un poco esto, en el sentido de que decía Pritchard, es verdad que lo que dijiste tú, que en su momento hubo tanto hype que fuimos a jugarlo predispuestos a jugar a una cosa que nos estaban vendiendo como que era la leche, o sea, pero la releche. O sea, yo recuerdo que cuando fuimos a jugarlo, o sea, tenía unas expectativas muy altas. Las expectativas. Por eso, reconduciéndolo a un poco al terreno que tú habías dicho, las expectativas que te puede generar este tipo de comentarios de, pues es genial, es maravilloso, porque llegas, te sientas, lo pruebas y dices, vale, sí, es bueno, pero no es lo que me estás vendiendo de maravilloso. Está ya claro, yo muchas veces lo he comentado, ¿no? Yo recuerdo muy vivamente el caso del Side, que yo llegué a jugarlo y poco más o menos que, bueno, por aquella época yo no me metía en Kickstarter ni por asomo y apenas sabía absolutamente nada del juego, nada más que era un juego con unas ilustraciones súper chulas. A mí el juego me encantó, pero la gente, la inmensa mayoría de los que estaban allí sentados a la mesa, iban con unas expectativas tan altas que se pegaron el batacazo, ¿no? Pues es el efecto tráiler, ¿no? De las películas, que dices tú, joder, me han puesto lo bueno de la película en el tráiler, ¿no? Pues al final las expectativas son muy jodidas, ya sea para un juego, para un libro, para una película o lo que sea, ¿no? Yo lo que sí también he hecho un poco de menos también el hecho de que no sé si vosotros lo hacéis, o os pasa, mejor dicho, el probar un juego que no os gusta, pero sí verle las virtudes y decir, o sea... No, pues, eso sí. Claramente hay un buen juego ahí detrás, claramente hay un ejercicio de diseño y funciona y tal... Pero por lo que sea, porque se me ha atravesado, porque no era el momento adecuado, por cualquiera de estas condiciones que estamos comentando... Pues nada, y a veces aún así no te quedan ganas de volver a probarlo, pero muchas otras sí, ¿no? De decir, aquí, bueno, os recuerdo perfectamente, me pasó con el Alquimistas, que además me lo enseñó Gabriel en su día, yo le tenía muchas ganas al juego y tal, y esa primera partida fue nefasta, yo no me enteraba de nada, pero yo decía, este juego está genial. Y pues mira, pues ahí está en la colección, e incluso lo he jugado después con expansión, o sea... Yo creo que eso dice mucho de un juego ya de por sí, ¿no? A mí me pasa mucho con los Eurogames, que de hecho me hace gracia porque muchas veces los Eurogames... Yo siempre tengo entre el troleo y el en serio, ¿no? De los Eurogames, que siempre me meto con eso y tal. Vosotros sabéis, cuando me he sentado a jugar un Eurogame con vosotros, que no tengo ningún problema, y no solo eso, sino que tampoco se me dan especialmente mal. Es decir, simplemente... Y sin embargo me pasa que a veces hablo con la gente y me pasa alguna vez, que lo que pasa es que, bueno, yo digo, vale, pues es bueno. Pero me pasa alguna vez como que te dicen, bueno, es que como que no te da la cabeza, ¿sabes? Estás hablando y el tío te hace ver como que, bueno, es que este no es tu rollo a ti, como que no te llega el cerebro, ¿no? Para esto, digo, no es que no me llegue el cerebro, es que me parece aburrido, gilipollas, pero sí que eso creo... de no es tu rollo. Claro. Digo, pero ¿cómo que no es mi rollo? O sea, ¿tú qué sabrás? Claro, es decir... No, ya no es tu rollo, sino... Bueno, es que está mejor... fuera de tu target. No, claro, no es para sí, es ti que esto juego. No... Claro, y es... Bueno, o sea, pero con cierto retintín, ¿no? Entonces, yo sí que en los Eurogames, cuando los juego y tal, yo sé que no me entusiasman, pero sí que creo que luego cuando hablo del juego expongo bien y digo, oye, mira, a mí esto no es mi juego porque es muy solitario y tal, pero sí que creo que soy capaz de verla. Ahí está un poco la gracia, ¿no? En abstraerte un poco tu jugador con tu analista, ¿no? Es decir, hay una diferencia. O sea, y también, por ejemplo, me pasa con el Argent de Consortium, que lo pongo por las nubes, y sin embargo, soy capaz de decirle a la gente, oye, sí, a mí me flipa este juego, pero, ojito, y tiene este defecto, este defecto, este defecto. Si eso no te importa, o es más, si eso te gusta, por ejemplo, el caos, la interacción, tal, no sé qué, pues puede ser tu juego, pero si eso no lo soportas, no tienen ni te acerques, aunque es un juego que a mí me encanta. O sea, ahí hay que ser capaz, lo que dices tú, de separar un poco tu percepción, que tiene mucho que ver también con lo que estamos hablando aquí, de tu experiencia, cómo ha sido tu experiencia. Un poco lo que decíamos, ¿no? Si nosotros cogemos y después de esa partida del Tortuga decimos, este juego es brutal, este juego es la leche, tal. Yo creo que los tres que estamos aquí, estuvimos en esa partida, los tres nos reímos como nunca y a ninguno creo que pondríamos el Tortuga entre los 50 mejores juegos party que hemos jugado. Creo, ¿eh? Bueno, a lo mejor 50, no sé, pero bueno, 25... igual te has tirado ahí. Un número, joder, muy alto. Pero sí es verdad que, por ejemplo, ni fíjate, se te ocurre, entre los 20 mejores que has jugado, ni de coña. No te sé decir ahora mismo porque tampoco, pero fíjate que le damos mucha importancia a lo que recomendamos sobre juegos duros, sobre Eurogames, sobre temáticos, sobre tal, y precisamente el recomendar un party me parece muchísimo más delicado. Sí, sí, sí. O sea, es que es totalmente grupo dependiente y depende del grupo con el que lo juegues, te puedes salir la partida. Un tipo de juegos que por lo general se le recomienda a no jugones, ¿no? Ahora llegan las Navidades, oye, tú que juegas mucho, que tienes mucho juego, ¿por qué no me recomiendas algo con la familia y tal? ¿Le vas a recomendar yo estoy deseando jugar un código secreto con Gabriel y su familia, que debe ser lo más triste del mundo, porque lo odian a muerte. A ver, pero yo creo que puede ser porque por mi culpa, o sea, no es que lo odien, sino que no le veo la gracia. No, ya lo sé, por eso ya a mí es un juego que me encanta y me divierte y de hecho siempre que lo he llevado y lo he probado con gente le flipa, pero luego, ojo, efectivamente hay gente que no, bueno, que por lo que sea, no le gusta. Yo entiendo que guste muchísimo, que sea súper divertido, que esté el hecho de poder inducir en error, de que te equivoques, de que la persona que da la pista, este es otro caso del que hemos hablado, a ti te gusta mucho, a mí no me agrada tanto, pero siempre lo hemos puesto como un muy buen juego. Yo nunca he dicho que sea malo, todo lo contrario. No, entiendo que es perfecto, pero no es para mí. O sea, yo no me sentaría a jugarlo porque no llega a llenarme o no llega a transmitirme las mismas sensaciones que tenéis vosotros jugándolo. Sin embargo, como dice Preacher, efectivamente, en un temático, en un Eurogame, es mucho más fácil de explicar por qué te pasa eso, por qué a ti no te gusta, por qué a ti tal. Y sin embargo, en un party es mucho más complicado. Es una cosa que tiene mucho más que ver con el alma casi, ¿sabes? Es en plan de, no, pues que a mí esto no me hace gracia, ¿sabes? Y otro sí, y no hay una explicación, ¿sabes? No sé. Pues sí. Gabriel cayó. No, yo sigo aquí. Pero es que has dejado una explicación tan buena que tan no buena, sé. Nada, pues sí, nada, es claro. Que con eso de, claro, del alma, a mí es el alma. Claro, es que el alma. Es que digo, joder, macho, ¿qué meto yo aquí ahora? No, había un momento que he pensado que me he caído yo, digo, no. Joder, he dicho alma y ya no. Suena como la iglesia, así con el eco, ¿sabes? Bienvenidos, hermanos. Esto también es válido para yo creo que para cualquier tipo de juego, depende mucho, porque un party al fin y al cabo depende del ambiente del grupo, de la gente con quien lo juegues y sobre todo si se meten dentro de lo que es la temática o el juego. Pero también te puede pasar que te destruyan justamente esas mismas personas una partida a un juego más serio por estar vacilando y por estar riéndose. O sea que eso también podría ser válido para, en el sentido contrario, cuando juegas a lo mejor algún juego un poco más duro, más denso, como quieras llamarlo, si se están partiendo la caja todo el rato. Eso yo creo que ya nos ha pasado a todos un poco. Sí. Chombe, sí, claro. Bueno, yo creo ¿por qué que... te has reído? ¿Por qué te has reído? No. Yo creo que en definitiva es aventurado... Bueno, no es... No, sacar conclusiones de una primera partida y hay que a veces cuando nos llevamos una mala o una muy buena impresión de un juego, una muy buena da un poco más igual, porque oye, pues te vas contento a casa y qué más te da, porque vas a analizar porque ha sido tan bueno, ¿no? Pero una mala impresión de un juego A veces hay que analizar y hacer un poco de introspectiva y decir, bueno, eran las mejores condiciones, el juego estaba correctamente explicado. Joder, no es por señalar, pero vamos a señalar a Zeto. Alguna vez, algún juego, tío, que te lo explicaba de aquella manera y dices, joder, ¿sabes? Pues a lo mejor el juego no era malo, ¿sabes? Pero es que las condiciones entre tal, pues, y no, eso nos ha pasado. Entonces, eso nos ha pasado a todos. Eso nos ha pasado a todos. Un poco de apoyo que no quiero. Y recuerdo. Le ha pasado a todo el mundo que conozca a Gaceto, ¿eh? O sea, ojo, todo el mundo que conoce a Gaceto te dice siempre lo mismo, una gaceta. Bueno, pues no pasa nada, o sea, ya lo asumes. Claro, y pero, no, pero tienes que ser consciente, no puedes decir. No, hombre, obviamente. Y eso, y nos ha pasado, y no solo eso, no solo le ha pasado a Gonzalo, a mí me ha pasado alguna vez que he explicado. A mí me ha pasado, yo creo que cualquiera que haya explicado algún juego alguna vez, yo por ejemplo, por lo general, prefiero explicar pocos juegos, porque es que no me gusta la sensación de decir, me voy a cargar la partida por explicarlo mal, entonces si no me da tiempo a prepararlo, prefiero dejarlo para otro día. En nuestro grupo empieza a haber una tensión ya para explicarlo. Efectivamente, es lo que iba a decir, seamos sinceros. Bueno, pero vamos a pullas aparte, estamos deseando. Pues ya, pero hay una tensión. Que algún otro explique mal. No, pero a mí eso me pasa, aunque no estéis vosotros, o sea, pero y sobre todo si el juego me gusta mucho, o sea, pues mira, pues mirando aquí a la estantería, recuerdo, por ejemplo, llevar a casa de Javi y Marta el SIA, tío, y decir, ostras, prepáratelo bien, explícalo bien para que, joder, porque me apetece que les guste porque quiero volverlo a jugar, o sea, entonces es muy importante. ¿Y lo has vuelto a jugar? Sí, sí. Entonces lo explicaste bien, ¿ves? No, pues eso, que tenemos que ser muy conscientes de que esa bueno, de las condiciones en las que se ha dado esa partida, y eso sacarlo un poco de la valoración ya y pública, bueno, o incluso privada que hacemos del juego. No, es súper útil para uno mismo, o sea, a cualquiera que, pues eso, este mismo fin de semana en Madrid son las Game On, pues habrá mucha gente que vaya a probar juegos, pues que, pues bueno, pues que sepa que... Pues que a lo mejor hay ruido. Que las condiciones no son las mismas que en casa. Y al revés, hay gente que le pasa también, que dice, oye, es que estar en un entorno que está todo el mundo jugando me flipa, ¿no? Y dices, bueno, pues genial, pero luego no vas a estar en tu casa rodeado de gente jugando. Bueno, gente que dice que el silencio le incomoda y que prefiere a la gente hablando, cantando o silbando. Pues perfecto. Hay gente que eso le va a molestar completamente y puedes destruir las sensaciones de una partida. O sea, puedes completamente hacer que esa partida sea horrorosa. Ya sea bien o por una cosa o por la otra. Sí, sí, sí. O sea, está claro que las condiciones que para ti son las óptimas no tienen por qué serlo para mí. En fin. Bueno, yo creo que lo podemos dejar por aquí, ¿no? Perfecto. Hemos reconducido un poco por donde querías, Preacher, porque claro. Bueno, si no, nos queda tema para otro día. Sí. Vale, bueno, pues empezamos con los juegos. Rewind, no sé si queréis hablar de algo. Bueno, no sé si queréis hablar de algún Rewind o no, o cómo está la cosa. Bueno, no, si vosotros no tenéis ninguno. Yo no tengo ninguno, pero he estado mirando y no, creo que no llegamos a hablar el otro día del Tabarúa, ¿no? Pero no sé si hemos llegado a hablar del Tabarúa en este programa. No. Creo que no, nunca, ¿no? Bueno, no. Pues si queréis hablar... Bueno, no podemos, sé. Podemos no, dejarlo, no, vamos. No sé, como veis. ¿Tú tenías algún Rewind? Bueno, si no se va a hacer Rewind, y es que hay un juego del que llevo queriendo hablar. Vale, para mí es un Rewind, y os vais a partir la caja, pero... Del Detective, has vuelto a jugar y ahora te gusta. No, porque vosotros, recuerdo cuando empecé a grabar con vosotros, algún Rewind que hice que decía, eso no es un Rewind porque no hemos hablado. Vale, pues este es un juego del que no habéis hablado en el programa. Vale, pero es un Rewind por la sencilla razón de que es un juego del 2002. Estamos aquí en plenas novedades. Y sí he tenido una anécdota en este Essen con él. Bueno, estoy hablando del pueblo, ¿vale? Uh-huh. Que es un... Bueno, pues por hacerle un poco la ficha, lo que he dicho, un juego del 2002. Es un juego abstracto de Michael Kiesling y Wolfgang Kramer, que son pues, bueno, autores en pareja de cantidad de juegos, sobre todo abstractos y demás. Y este es un juego que es un abstracto en tres dimensiones, con piezas, pues digamos, son todo piezas iguales, tipo Tetris. La temática es que tú vas a ir poniendo esas piezas todos los jugadores ponen las piezas en un tablero común y hay un peón que va avanzando alrededor del tablero. Y digamos que, bueno, la temática es que estáis construyendo un pueblo, pero que tenéis que construirlos todos iguales, pero los jugadores son orgullosos y quieren poner su color. Entonces ese peón que va rodeando el tablero hace como de capataz, y donde para, si hay piezas en línea de tu color, pues te va a penalizar. Bueno, tampoco por explicarlo un poquitín. Es un juego que lleva agotado muchísimo tiempo, que como juego abstracto a mí me parece una genialidad, que tuve la anécdota de conseguir dos copias en este, ninguna de ellas era para mí, todo lo que me veía con ella pensaba que era para especular con ellas y demás. Y no quería dejar de comentarlo, aunque es un poco raro, ¿no?, comentar un juego que está muy complicado de conseguir y demás. Es el pan nuestro cada día, pero vale. Pero sobre todo porque me parece un productazo, aunque estoy viendo que tiene un 6,9 con 2.300 votos en BGG y que está el 40 en juegos abstractos, pero yo todavía no se lo he sacado a nadie que no lo haya flipado. Recuerdo que Pirraca se hizo con una copia, yo he conseguido ahora las copias que he conseguido era para Javi Martal 221B y para Luis Flei de Mecatol. O sea, todo el mundo le encanta el juego y sí es verdad que tiene una producción por esas piezas un poco peculiar, pero no entiendo, era un juego de Ravensburger, que no se lance nadie, o sea que desde aquí un llamamiento a editoriales, porque yo creo que sería un buen producto y además me parece carne de Kickstarter esto para sacarlo con unas piezas de madera bonitas y demás que me parecería que vamos. No sé, bueno, yo no sé si con Kickstarter te has venido arriba, pero... Bueno, si es alguien que no se quiere arriesgar a sacar un juego del 2002 y quiere, yo, por ejemplo, si tuviese la pasta, intentaría hacer un Kickstarter con esto. Sí que es verdad, yo sí que es verdad que a raíz de Essen se ve que hay una... Ahora mismo ya prácticamente se edita todo en español. Lo bueno y lo malo, porque hay una carrera en la que ya tampoco da tiempo a las editoriales a pensárselo. Tienen que cogerlo y ya está, y lo editan y luego, pues mira, pues ha salido mal, pues lo intentan vender como sea y si no se salda, ya tomar por saco, ¿no? Y bueno, a lo mejor igual que estás mirando en Essen de 2019 o en Essen de 2020, pues tienes que mirar en juegos de 2002 o 2005 o 2007, que son juegos contrastados, que están difíciles de conseguir y que incluso si lo editas y es un juego... Que si lo editas y es un juego como este, independiente del idioma y tal, lo mismo empiezas a venderlo por Europa. Quiero decir que la gente se compra la edición española del pueblo, que casualmente se llama Pueblo, ¿sabes? Entonces, bueno, es una edición no es... Que precisamente viene el manual en 4 o 5 idiomas, o sea, porque es como una hoja grabada por idioma, y o sea que sí, que a ese nivel también sería un buen producto. O sea, sí, bueno, sí. Pasó con el Manhattan o este tipo de juegos, ¿no? Que correcto, a lo mejor merece la pena... volver a sacarlos. Claro, lo que no puede ser es que hagas como hace Fantasy Flight con el Ra o con el Samurai. Con sí, el Samurai, claro, lo saques a 80 euros. 80 pavos, claro, pues eso no, entonces no. Claro. Pero oye, sí que es una buena idea, sí. Ahora bueno, que hay muchas editoriales buscando juegos, pues oye. Yo no quiero probarlo porque si dices que es tan bueno me lo voy a querer comprar, entonces no. Y no va a existir y hasta que Pritchard. Claro, no claro, voy a ir con solo, las expectativas es que altas que encima. Se claro, las ya expectativas verás. Ya. Bueno, sí es verdad que también es carne de Kickstarter porque esto tiene que venirte con la plataforma giratoria que compramos luego todos de esta en la maderita en el IKEA para hacerlo giratorio, porque sí, porque está... Está muy guay. Pero bueno, nada, que tenía esa... Digo, bueno, si hoy no queréis hacer Rewim, soltar la pildorita esta. Bueno, no es que no quería, es que no tengo. Ya, bueno, eso. Él no tiene Rewim. Pues dale tú, Gabriel, si yo no he dicho nada. No, he jugado poco, entonces... No, sí que voy a hablar de uno. Mira, que es uno que hablamos hace tiempo y la verdad es que se oye hablar poco y me gusta bastante, que es el Gizmos, que creo que lo jugaste conmigo. Pero llegamos a hablar de él en un programa. Creo que sí. Sí, hablé, sí, lo jugué contigo, sí. Y a ver, lo que pasa es que hemos perdido la buena costumbre de... ¿Quieres que le haga la ficha? De mandar el enlace por el chat, pero ya le hago yo la ficha que ya lo he encontrado. Gizmos, diseñador Phil Walker Harding, y lo publica Simon, que aquí se la ha hecho o directamente. Bueno, esto estaba el año pasado, en precisamente las Game On. Asmodee pone aquí, uh-huh. O sea que será Asmodee. 7,5 en BGG y 4.500 notas, o sea que bastante bien. Y es un. ¿Cómo se llama? Un table building, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo? La mecánica, ¿cómo le llaman esto? Esto le llaman. Ah, pues tableau building, sí, tableau building, lo he dicho bien. He dicho table building, pero. Vale, vale. Vale, vale. Perfecto. Por ejemplo, tengo el de los Inuit, que también es un table building que habría que jugar. Pero... Claro, pero eso a lo mejor lo puedes poner fast forward. Te has equivocado de sección. Tampoco creo que tenga tanto interés. Me la compré muy barata. Ah, o sea que la has comprado para venderla. Muy bien. Ahora, no, pero como para poner un fast forward. Pero bueno, sí, dale, venga, Gizmos. Sí, sí, que a este le tengo yo ganas, además, Gabriel. No lo he probado y... Sencillamente es que es muy, o sea, me gusta porque es rápido, es de combos y las mecánicas son muy sencillas. Vas a ir cogiendo unas canicas que salen de una fila y dependiendo del color de las canicas que vayas cogiendo o de los artefactos que tienes en mesa que los puedes ir archivando. Bueno, básicamente tienes coger, construir, buscar y estás limitado a un número de canicas, pues con esto lo que tienes que ir haciendo es construir artefactos. Los artefactos salen en tres pilas, que es artefactos de 1, de 2 y de 3. Obviamente entre más grande el número, más te cuestan y te cuestan canicas. ¿Qué es lo divertido de todo esto? Que cuando vas a coger canicas o vas a construir, pues todo esto comba. Es decir, que si yo construyo rojo, pues me permiten coger una canica de la fila, que si además cojo del color que tengo un artefacto construido, que me dice que si cojo de ese color, además voy a robar al azar de dentro, es ultra combero. Es muy rápido y la verdad es que es muy divertido. A mí me gusta mucho. Está muy bien. Básicamente, al final, tú tienes un tablero con 6 acciones. Y lo que pasa es que cuando vas comprando cartas, esas son cartas que potencian esas acciones. Hay cartas que potencian unas y cartas que potencian otras. Entonces tú imagínate, tienes la, no me lo estoy inventando porque no me acuerdo, pero tienes lo de robar canicas. Pues al principio robas una, pero vas metiendo cartas ahí que dicen, no, pues puedes robar una adicional, ¿sabes? O puedes robar tres adicionales, o puedes coger una roja, o puedes coger, ¿sabes? Entonces, pues potencias la acción de robar. Construir, pues puedes, tal. Entonces vas potenciando tus acciones y es un poco, vas haciendo combos y es un poco la historia. Sí, a mí me gustó, me pareció un juego. Y no era, bueno, dirías que hasta barato para lo que son, para sí. La producción y tal. No recuerdo que fuera excesivamente caro. Creo que andaría sobre unos 30 euros, algo así. Creo. El Sugeste Retail pone aquí $35. Entonces, eso. Creo que eran unos 30. Y no, bueno, son 4 acciones solo, las otras eran de conversión y que tienes los upgrades. Pero sí, básicamente son pocas acciones, pero que te van combando todas. Entonces tú lo que te tienes que hacer es un buen motor a hacer lo que quieres hacer. O a construir o a coger canicas y si lo vas combando todo, pues el juego termina cuando has construido 3 artefactos de nivel 3 o 16 en total. Cada artefacto tiene unos números de puntos, se suman y básicamente eso es todo. Pero es muy rápido y muy entretenido porque todas las acciones que vas haciendo te permite como hacer un montón de acciones extra. Es un buen juego, la verdad. Era grandote, ¿no? La caja. Sí, porque trae el espacio suficiente para la torre. La torre de las canicas, ¿no? Sí. Vale. Pues apúntalo para la siguiente sesión. Porque... Sí, detrás de los 30 que hay que probar, pues no hay que probar, nadie te obliga a probarlos. Bueno, en la siguiente sesión. Vale, pues vamos con los juegos nuevos que hemos ido probando. Bueno, yo sé, sí, nada, los juegos nuevos que hemos ido probando. Bueno, iba a hacer un rewind, pero no. Es que jugué al Dixit, ¿sabes? Al Detective Club. Bueno, pues... venga, voy a hablar de eso. Uy, ¿qué ha pasado? Ah, que te están enviando lo... Ay, me suena por el... Espera, pues lo quito, joder. Vale. Me manda el enlace del juego que... Vale. No exactamente. No. Vale, el Detective... Jugué al Dixit y al Detective... O al Detective Club. ¿Por qué voy a hacer rewind? Porque, de hecho, empecé jugando al Detective Club y acabé jugando al Dixit. Porque me di cuenta que el Detective Club... no sé si hemos hablado, sí, yo creo que en el Essen hace un tiempo hablamos de Detective Club. Es exactamente lo mismo que Dixit, solo que la diferencia es que, bueno, el Dixit entiendo que todo el mundo sabe lo que es y si no, puf, yo qué sé, lo buscáis. Es que me da mucha pereza explicar el Dixit. Y el Detective Club, básicamente el narrador lo que hace es que no dice la palabra en voz alta, sino que tiene, imaginaos que jugamos 6 personas, entonces hay uno que es el narrador, entonces tiene 5 libretitas, y entonces en 4 de las libretitas pone el concepto que ha pensado, por ejemplo, océano, y en la quinta no pone nada, baraja las libretitas y las reparte. Entonces hay 5 jugadores, 4 jugadores que saben cuál es el concepto, y uno que no sabe cuál es el concepto. Entonces el narrador pone una carta que representa el concepto que ha dicho. Y los demás jugadores ponen todos una carta que representa el concepto que han leído, y el que no tiene ni idea, pues en base a lo que han ido poniendo los demás, lo pone. Y luego haces una segunda ronda poniendo una segunda carta. La gracia bien es que cuando todo el mundo ha puesto 2 cartas, incluido el narrador dice la palabra en voz alta y dice, bueno, pues el concepto era océano, y explica por qué ha puesto sus cartas. Bueno, pues he puesto esta carta pues porque tiene un pez y no sé qué, y he puesto esta otra carta pues porque hay un pulpo, que aunque está en un bosque, pero es un pulpo, yo qué sé, ¿no? Y todo el mundo tiene que explicar por qué ha puesto sus cartas, incluido la persona que hasta hace 30 segundos no tenía ni idea de cuál era el concepto, ¿no? Y entonces eso le da mucha gracia porque y luego todo el mundo tiene que votar quién piensa que era el que no tenía ni idea, básicamente. Le da mucha gracia porque hay explicaciones muy rocambolescas, incluso de gente que sí sabía la palabra. Claro, tú tienes las cartas que tienes, a veces no te cuadran, ¿no? Y entonces tienes que echar lo que te echas, ¿no? Y eso está muy gracioso. ¿Qué me pasó a mí? Estaba jugando al Detective Club, pero estábamos jugando 4, y a 4 realmente no funciona porque es demasiado poca gente, y entonces al final tú cuando votas eliges entre 2, ¿sabes? Hay 2 personas y eliges entre 2, entonces no tenía gracia. Y con el mismo juego rotamos y empezamos a jugar Dixit, que funciona mejor a 4. ¿Y a qué viene a cuento hablar de todo esto? Porque Detective Club, que no sé quién lo edita en español, no sé si es Asmodee. Es de Blue Orange, pero yo no sé si tiene una edición directa en castellano. Hay una edición en español. ¿Eh? Yo ¿sí? lo he visto, yo creo que sí está editado. ¿Eh? Mm. Yo recomendaría a todo el mundo que se compre Detective Club en lugar de Dixit. De Dixit. ¿Por qué? Podría ser que las ilustraciones sean un poco peores, un poco menos evocativas que las de Dixit. Muy poco, ¿eh? Porque no es como. Porque había otros juegos que allí fueron sacando que no tenían el mismo. O sea, las mismas ilustraciones tan chulas y tal. Pero concretamente de Detective Club están muy chulas las ilustraciones. Pero es que por menos precio, si no me equivoco, el de Detective Club vale, no sé si son 25 euros o como mucho 30, y el Dixit creo que vale 30 o 35, vienen más del doble de cartas, ¿vale? Entonces, en mi opinión, es mucho mejor edición, además viene en una lata súper chula, y aparte con el Detective Club puedes jugar al Dixit o al Detective Club, y con el Dixit solo puedes jugar al Dixit. Entonces, en mi opinión, si alguien está pensando en comprar o regalar un Dixit, comprárselo, yo compraría antes un Detective Club. Y con, bueno, es información de servicio, no iba a hacer rewind, pero me ha parecido útil. Bueno, así aparte que lo que comentabas, ¿no? Que con el Detective básicamente puedes jugar al Dixit si conoces el funcionamiento. La puntuación, lo único que tienes que saber es el funcionamiento y la puntuación. No tienes, lo que no tienes es lo de las fichitas de votar, ¿sabes? Lo de voto al 1, voto al 2, voto al 3. Pero da igual, lo que nosotros hacíamos era a la de 3 señalábamos a cuál votábamos, con lo cual, ¿sabes? Uh-huh. Es lo mismo. 1, 2 y 3, pum, se marca, sí, listo, ¿no? Entonces. Si te ha gustado este, si puedes o tienes tiempo, mírate un juego que se llama Insider, que se le parece mucho y le da un toque diferente. Vale. Porque entiendo que en el grupo de juego con el que lo juegues, este lo vas a poder sacar y es muy pequeño y es muy divertido también. Ah, mira, ya. Vale, pues lo... Es de cajita pequeña, tipo la de los buceadores estos que bajan, no me acuerdo cómo se llama nunca. Ah, ya sé lo que dices, sí, que es como lo es de Wingames. Es de Wingames. Como lo del Fake Artist in New York, ¿no? Ese tipo de rollo también. Sí, de esos hay bastantes. Bueno, por eso. Pero yo lo que venía a decir era que si vais a comprar un Dixit, y si, en mi opinión, lo único es que, hombre, si lo vas a regalar, es verdad que regalar un juego diciendo, pero bájate las reglas de este otro, es un poco raro, ¿no? Pero si lo vas a comprar tú y tal para jugar al Dixit y tal, yo recomiendo Detective Club, sinceramente. Bueno, podéis entrar en la BGG y ver las ilustraciones y veréis que es chulísimo. Y la edición mola más, la cajita y tal mola mucho. Así que eso. Muy bien. Vamos con los juegos ya. ¿No? Vale. Pues venga. ¿Qué? ¿Quién empieza? ¿O con qué empezamos? Bueno, me da igual, empezamos todos, pero... Venga, pues con alguna de las cosas que tenemos más reciente. Queríais hablar, por ejemplo, de la super novedad Marvel Champions de Cargame. Venga, pues Marvel Champions de Cargame. Vamos a abrir aquí la ficha. Bueno, esto es de Asmodee. Es el nuevo LCG de Fantasy Flight, basada en el universo Marvel. El nuevo LCG solitario cooperativo. Después de Señor de los Anillos, vino Arkham. Y ahora viene Marvel Champions, que es una línea, lo digo porque es como una línea un poco diferente a los que tienen de confrontación, que son Juego de Tronos, Leyenda de los Cinco Anillos, Netrunner, tal. Es como estos van un poco más por libre. Diseñadores Michael Borg, Nate French y Caleb Grace. No sé si son muy conocidos, la verdad, como no tengo ni idea de estas cosas. Sí, bastante, sí. Bueno, están del equipo, entiendo, de Fantasy Flight, ¿no? Y son de LCGs. Claro. Y bueno, pues es... ¿Sí? Nate French es el de Arkham, pero... y claro, Caleb es el del Señor de los Anillos. Suelen estar muy mezclados, suele haber tres o cuatro por cada, y luego encima, según van añadiendo ciclos, van añadiendo más. Y tal. Vale. Y bueno, ahora mismo tiene un 8,4 en BGG con 882 ratings, y este juego es, yo creo que con diferencia, bueno, Pritcher y yo hemos jugado una partida nada más, creo, y Gabriel sí que le ha dado por lo menos 5 o 6 partidos, ¿no? Llevo 9, me parece. Vale, pues eso. Como el Pam Island. Ventajas de tener con quién jugar en casa. Claro. No, no, en solitario más bien, ¿eh? O sea, sí que tengo algunas en casa, pero también tengo en solitarios. ¿En el metro? No, en el metro no, porque ocupa muchos sitios, si no, sí. Bueno, no querría tampoco explicarlo muchísimo, porque no tal, pero dale un poquito de... Pero no, o sea... Un poquito vale. Explicando... Básicamente, las diferencias con los otros LCG cooperativos que hay es que no hay recursos, ¿vale? Las cartas se van a pagar con cartas de tu mano. Las cartas en el borde inferior izquierdo tienen un recursito y ese recursito te va a servir para pagar las cartas que tienes en mano. Es decir, quieres bajarte una carta que cuesta 3, pues te vas a tener que descartar de 3 recursos entre tus cartas, ¿vale? Hay cartas que pueden tener 1, 2, 3, hay otras que son multiplicadores, bueno. Sí, pero que vamos, es... que paga un poco como el Raid for the Galaxy, que para bajar una carta pagas con otras, aunque aparte hay tipos de recursos, pero básicamente... Efectivamente. Otra de las... No le he convencido a nada. No, no, yo sí, creo sí. Que es como... Venga, explícalo, Gabriel. Venga, va, el primer corte. Venga, ya puedes seguir. Hombre, joder. ¿Qué más? Ah, vale, sí. El cambio de forma. Las cartas de personaje, ¿vale? Tienen dos el recto y el verso. Una es la carta de alter ego y la otra de héroe, ¿vale? Entonces, se diferencia en el sentido de que con una... Tienes una acción de recuperar vida y en la otra tienes acción de investigar, de atacar o de defender. Bueno, son diferentes cosas que puedes ir haciendo durante el juego. Y dependiendo de la cara en la que te quedes al final del turno, el villano va a actuar de manera diferente. O te va a atacar o va a añadir fichas al esquema principal. Su plan. A su plan, ¿vale? Y... En cuanto a diferencias así, grandes son las mayores, o sea, los mayores rasgos de diferencia. Esencialmente eso, y luego cuenta un poco, porque yo no me enteré muy bien lo de cómo es la construcción del mazo, porque tú tienes un héroe que tiene unas cartas básicas, ¿no? Sí, tiene X cartas, el héroe tiene X cartas, ¿vale? Que esas, si escoges el héroe, van a ir digamos, obligatoriamente van esas cartas. Es como y aparte un tercio, le puedes... ¿no? Sí, le puedes asignar un rol, ¿vale? El rol puede ser justicia, puede ser agresión, puede ser leadership. Dependiendo de lo que le asignas, el mazo va a ir orientado a una u a otra cosa, ¿vale? Y después están las neutrales, que esas son para rellenar, y hay neutrales que son muy buenas. Entonces vas rellenando el mazo y la construcción del mazo, es verdad que puedes hacer un personaje, yo qué sé, Spider-Man, y cada vez lo puedes hacer diferente en el aspecto de coger un rol diferente para el escenario, ¿vale? Pero te limita, o sea, te dice que Spider-Man puede ser, o sea, porque ¿cuántos roles hay diferentes? Como 5, ¿no? Creo que sí, no, 4. ¿Pero Spider-Man puede usar los 4 o te dice Spider-Man tiene que usar No. Lo único que es verdad. Puedes usar los 4. Sí, puedes usar el que quieras, pero es verdad que los recursos que te van dando las cartas, ¿vale? De esos roles pueden encajar más o menos, ¿vale? Claro. Eso todavía no creo que se vea o no se ha visto mucho, sí. Toda la capacidad entera que puede tener este LCG en ese aspecto, porque solo está el básico, pero seguramente que llegará un momento que si quieres hacerlo en plan justicia o agresivo, ¿vale? O protección, pues te va a encajar más un personaje o te va a encajar otro más. ¿Qué puede pasar? Que te saquen dos variaciones de Spider-Man, una que se ajuste más a jugarlo agresivo y otra que se ajuste más a jugarlo en protección. Mm. Bueno, pues eso seguramente que sea por donde vaya el juego. Supongo, ¿eh? Que estos son suposiciones. Teniendo solo el básico es un poco difícil. Pero tú básicamente coges a tu personaje y escoges un rol. Y ese rol lo vas mezclando y aparte añades cartas neutrales para completarlo, ¿no? Para completar el mazo. Pues y el luego... rol ya le... Dime. No, pues sigue, perdona. El rol le va a dar un aspecto completamente diferente en cada vez que lo construyas, porque no vas a obtener nunca las mismas cartas. No, te iba a preguntar. Y luego, hay un enemigo... que nuestro objetivo es acabar con él, o antes de que él complete tiene como... Pero bueno, es como más simplificado que el Arkham, de momento, ¿no? Lo del plan en curso, ¿no? Bueno, porque hemos jugado solo con Rhino y solo tenía un plan, ¿vale? Sí. Entonces, por ejemplo, Claw, que es el siguiente, tiene dos cartas de plan y no me acuerdo cómo se llama el último, pero es el... Tron, uno de los... ¿Cómo? Ultron, efectivamente. Tiene tres cartas de plan. Entonces, aumenta la dificultad en ese aspecto. Y sí que tiene más texto detrás, tiene un poco más de ambientación, que la ambientación es escasa, prácticamente nula. Vas a lo que vas. Vas a zurrarte. Y luego el mazo del villano se compone de las cartas del villano. Hay cartas... No sé cómo sí, va, hay ¿no? sets de cartas. O sea, hay no sets son... de cartas como en el Arkham o como en cualquiera, ¿no? Efectivamente, no son solo las cartas del villano, sino que también hay sets de cartas que además si aumentas la dificultad puedes añadir otros sets. Y te dice que te da especificaciones para montar los primeros, pero te dice que los puedes mezclar, lo que pasa es que te pueden salir cosas extrañas. Bueno, pero sí que es verdad que vienen diferentes sets que puedes ir montando en cada mazo, entonces sí que puedes ir haciendo un montón de combinaciones, la verdad. Es lo que dice todo el mundo, que este juego ha salido por 60 euros, que es un poco caro, pero a nivel de combinaciones que puedes ir haciendo con solo el core es bastante grande. Que no justifica para nada los 60 euros, no, pero que sí que te permite hacer un montón de combinaciones que, por ejemplo, Arkham no te permitía hacer cuando salió. Uh-huh. Y el villano al final, en el mazo del villano, te va sacando enemigos o va sacando nuevos planes. Después de jugar la fase de héroes, viene la fase de villanos, que es un poco también lo que cambia, que es lo primero que haces es poner amenaza en el plan según el número de jugadores. Una vez que haces eso, el villano, y esto creo que una parte es del Señor de los Anillos y otra es de Arkham, lo primero que hace el villano es atacarte si estás en tu forma de héroe o añadir amenaza en el plan si estás en tu forma de alter ego. ¿Cómo hace eso? Eso mola mucho. Tiene dos valores, ¿vale? Y aparte de eso vas a sacar una carta al azar. Esa carta al azar en la esquina derecha inferior tiene unos iconitos, pues dependiendo del número de iconos se añade a su valor o de ataque o de amenaza, ¿vale? Y eso para todos los jugadores que están jugando, entonces se añade pues o el ataque o la amenaza y una vez que has terminado esto vas a coger una carta de evento que vas a resolver, que puede ser otro plan secundario, que esos planes además molan mucho porque modifican un poco las reglas de la partida, modifican. Me refiero que normalmente solo sacas una carta de evento, pues hay algún plan que si sigue en juego, en vez de sacar uno, vas a sacar dos. Otros planes que te dicen que no puedes quitar amenaza del plan principal, que es la manera en la que pierden los héroes, aparte de ser derrotados, es que el plan llega a su cantidad de amenaza máxima. Pues te dicen, pues de este plan no vas a poder quitar, del plan principal no puedes quitar si no has quitado toda la amenaza de este. Y hay otros que te dicen, pues vas a añadir más amenaza en la primera fase. Una vez que se ha hecho esto, también tienes los minions del villano que han podido salir en ese turno, que también, dependiendo de la forma que tienes, atacan o añaden amenaza. Uh-huh. Y una vez que has hecho todo esto y resuelto todas las cartas de evento, pues vuelves a pasar el token de primer jugador si estás jugando con más gente y vuelves a empezar un turno. Y si estás jugando solo, pues vuelves a empezar tú. Otra cosa que es un poco diferente con respecto a los otros LCG es que tú, si estás en una forma, digamos, de superhéroe y te ataca, puedes elegir defender, pero si defiendes, tu personaje no se endereza. ¿Qué quiere decir que no se endereza? Que no puede utilizar su acción de atacar o de eliminar amenaza del plan. ¿Qué es lo divertido? Que te dice el juego que aunque esté girado, si la acción no te dice que tengas que girar la carta, o sea, que la tengas que cansar, tú puedes hacer sus acciones y le puedes incluso dar la vuelta al personaje. Entonces podrías, estoy en forma de alter ego, pues voy a hacer su acción, no puedo recuperar vida porque eso sí me cansaría el personaje y ya está cansado, pero le puedo dar la vuelta y hacer la acción que hay del otro lado porque tampoco me pide que lo canse. Entonces sí que, aunque esté cansado, puedes ir haciendo cositas. Perfecto. Bueno, yo creo que ha quedado más que claro. Bueno, otra cosa, y ya termino. Que puede, en tu turno, si ataca a otro personaje, el resto también puede defenderle. Es decir, si te atacara a ti y tú, por lo que sea, ya te has girado y te está atacando una segunda vez porque ha habido un evento y yo no me he girado para defender, pues podría defender ese ataque. ¿Vale? Y también puedes defender con los aliados que vayas bajando, etcétera. Muy bien. Perfecto. Opiniones. Venga, que empiece Preacher. Porque tú llevas un rato hablando, tú cierras, que eres el que más lo pilota. Pues hombre, la comparativa es inevitable, en mi caso, por lo menos con Arkham. A ver, el juego a mí con una partida, que es lo que comentábamos antes, vamos a hacer el disclaimer. Me parece que funciona bastante bien el hecho de que el core funciona para más de dos jugadores, o sea que eso ya me parece un punto positivo. Milagro. Un milagro. Sí. Evidentemente, por otro lado, nos lo sacarán. Es verdad que es un pelín lento, quizá. A tres. O sea, yo creo que a dos es mola más. Sí, hombre. Yo creo que es un. Porque tú haces tu turno completo. Bueno, como con Arkham, me imagino. Yo no juego Arkham a tres, pero me imagino que igual. Sí, hombre. Este tiene. Sí, le he visto desde el principio. Yo el Arkham, de hecho, sí lo estoy jugando mayoritariamente a tres y nos está funcionando bastante bien. Pero sí, es verdad que en Arkham. Cada uno hace más su turno, ¿no? Simplemente, pues bueno, pues los apoyos que te pueden dar los compañeros que tengas en tu localización y tal con las cartas. Y aquí, con esta primera partida, por lo menos sí me pareció que había más de, bueno, pues ataco al personaje que tienes tú enfrentado, te apoyo con esta carta que te permite, pues te da un recurso para tu próximo turno, esta habilidad mía pues la uso para que te favorezca a ti, entonces... En ese sentido, sí parece como que favorece un poco más ese trabajo en equipo, ¿no? Me gustó también el tema de la gestión de la mano, eso de que tú vayas a tener que pagar, aunque no lo sé. Primero me dio la sensación un poco de que, decir, bueno, lo que interesa es intentar usar toda la mano posible, quedarte con la mano limpia, haber hecho todo lo que puedas y demás, pero luego sí es verdad. El deck building, ¿no? La sensación del deck building. Sí, no el hecho de coger lo mejor que haya en el mercado, sino en este caso intentar usar toda tu mano, no. Pero sí. Claro, sí es verdad que vas usando, o sea, que luego vas viendo cartas que son muy golosas, pero que tienen un coste en otras cartas, o sea, que tendrías como que prácticamente sacrificar toda tu mano para jugar una carta, ¿no? Y no solo eso, sino que tienes cartas que solo puedes jugar siendo héroe o siendo o como alter ego, y a veces no, es a lo mejor para potenciar un ataque cuando eres héroe, pero estabas como con tu alter ego, te has curado. Y entonces ya no puedes atacar siendo héroe, entonces ya no te la tienes que guardar para el turno que viene, que eso sí mola también. Sí, y luego también pues comparándolo también con Arkham como algo positivo, que a mí no es, aunque sí tiene su punto de emoción y demás, pero la famosa bolsa del caos de Arkham, por primero famosa porque no te la trae el juego y segundo pues porque es ese componente de caos, ¿no? Que es controlable con tus habilidades, o bueno, no controlable, pero sí lo puedes mitigar, ¿no? Y que aquí pues como que no existe tanto y parece como que se puede controlar un poco más. Si tienes el azar de los eventos, evidentemente, que no sabes lo que te va a salir y bueno. Y luego lo que comentaba Gabriel de las... no nos olvidemos que estamos hablando de un LCG, que esto va a ser millones y millones de expansiones, que parece ser que el plan es el que van a sacar packs con héroes nuevos y packs con escenarios, de tal forma que sí, bueno, que si a ti los héroes que tienes te gustan y demás, pues vas a poder elegir. A falta de ver cómo va a funcionar eso, y que me imagino que barato además no va a ser, no nos olvidemos el tipo de producto que es y la compañía que hay detrás, cómo lo estudian esto de bien, pues bueno, pues en principio me parece una idea bastante buena. Y la principal pega que le vi, que a vosotros os lo comenté, es algo que la gente por lo general está comentando como positivo, ¿no? Y es lo típico de, bueno, si te gustan este tipo de juegos y tal, bien, pero si te gusta la temática, vete a por él. ¿no? O sea, es para el que le guste Marvel, el universo Marvel, ahora con las películas y demás, por supuesto es un producto, va a ser un productazo y va a tener mucho éxito, pero a mí precisamente me hace el efecto contrario. Yo siempre he sido lector de cómics desde siempre. Y prácticamente siempre con este tipo de juegos, o sea, me recuerdo Heroclix en su día y bueno, cualquier juego de este tipo, al final la temática como que me tira un poco para atrás. Y por explicarme, por ejemplo, la partida que tuvimos el otro día, ¿no? Gabriel jugaba con Spider-Man, Pablo con Hulka y yo con la Capitana Marvel. Y nos estamos enfrentando a Rhino, que está tirando un muro de Siel para ir a robar no sé qué. Y dices tú, o sea, vale, Spider-Man bien, es un malo de hecho de los cómics de Spider-Man, pero o sea, la Capitana Marvel o Hulka le pueden coger, arrancarle la cabeza y hasta luego, Lucas, ¿no? Entonces, no so, eso bueno, pero es que quizás, eso pasa hasta, sí, sí. Hasta en Marvel Endgame, ¿sabes? En Vengadores Endgame. Está que... claro que me pasa con los videojuegos, por ejemplo, los que hay de peleas entre superhéroes y tal, y dices tú, bueno, ¿qué pinta Superman peleándose con Joker? O qué pinta. Claro. En fin, eso por ponerme un poco puntilloso, pero sí es verdad que independientemente de esto, que es lo que os digo, que ojo con recomendar, no, tú como eres lector de cómics, te va a gustar esto sí o sí, a mí personalmente me pasa lo contrario, pero. Eso como rasgo particular por el hecho de que sea Marvel, pero como rasgo general, sí es verdad que me pareció bastante, bastante menos inmersivo que el Arkham, ¿no? O sea, yo en ningún momento me vi metido en una historia ni tal. Supongo que con irán sacando mecánicas nuevas, escenarios a lo mejor más intrincados, pues igual que pasaba en Arkham, ¿no? Pues no era lo mismo la noche de la fanática que algunos escenarios mucho más literados, ¿no? Que se han visto después y mucho más currados. Pero, bueno. Pero no, pero incluso en los eventos, porque tú dices, bueno, el escenario será el que sea, pero incluso en los eventos del malo, o los eventos tal, tampoco era en plan, pierdes 3 de vida, pero no ¿sabes? O a mí que era Hulk, tienes un juicio y vale, bueno, pues muy bien. Ya, pero... Bueno, a partir voy a justamente con lo que has dicho, porque una cosa que se nos ha olvidado decir, o bueno, que se me ha olvidado decir a mí, cuando compones el mazo del villano tienes unas cartas de personaje que van dentro del mazo del villano, que es como tus archienemigos, ¿vale? Y claro. Tienes una obligación, que eso no lo hemos dicho, que la obligación cuando sale, la robe quien la robe, la tiene que resolver el personaje a quien pertenece esa obligación. Entonces, lo del juicio, por ejemplo, que te salió a ti es porque era una carta de lleno que era tuya realmente. Sí, pero que te dice, tienes un juicio, haz esto o esto otro. Pero que, quiero decir, en el Arkham sí que es verdad que incluso los eventos del villano son como mucho más temáticos, me parece a mí, me da la sensación. Pero bueno, voy yo con lo mío. Estoy de acuerdo en eso y, sin embargo, yo cuando salió Arkham... puse que era como una virtud el rollo que tenía campaña frente al Señor de los Anillos, que me parecía súper mecánico, los escenarios y tal, y que aquí pues que hilabas la campaña y quedaba igual el final del escenario porque tenías que intentar acabar lo mejor posible para coger el siguiente y tal. Y después de años jugando a Arkham, me ha parecido una virtud en este juego que sea así, es decir, que no haya esa inmersión temática. O sea, es verdad que podía haber más inmersión temática, pero eso es lo que dice Gabriel, que a lo mejor en escenarios futuros sí lo hay, incluso en los propios de la caja, que ya lo hay más, ¿no? Pero que no haya esa, o sea, que sea sentarte, sacar los mazos de villano, los de héroe, pum pum, pelearte y acabar, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, si voy a jugar al Arkham, no puedo decir, o sea, hombre, con los escenarios de estos de autoconclusos, pues sí lo puedes hacer. Pero yo no tengo la sensación de decir, venga, ¿qué jugamos? Va, venga, un Arkham. Pues no, porque es como, joder, habría que preparar el mazo a largo plazo para la campaña, no sé qué. Como que no me pide el cuerpo hacer un Arkham para, en plan, tal. Y sin embargo, este Marvel sí que dices, ah, pues venga, vamos a un Marvel, pum, coge a un villano. Un poco lo que alguien comparó, no me acuerdo quién, lo siento, pero alguien lo comparó en Twitter, con el Sentinels of the Multiverse. En ese sentido de decir, coge un villano, coge unos héroes y te enfrentas a él. Y en tu turno le cascas al villano y en su turno te casca a ti. Lo que pasa es que el Sentinels of the Multiverse, que era un juego que a mí me flipaba, tenía un mantenimiento infernal y este juego eso está muy bien resuelto. Entonces, creo que no es ni un defecto ni una virtud, es una característica. A mí me ha molado el hecho de coger un villano. No creo que no es tan fácil, creo que Gabriel ya lo tenía un poco montado, porque me da la sensación de que montar los mazos es un ratito, pero, o sea, porque el Sentinel sí que era... El, no, Sentinel, sí que, el Sentinel sí que era, coge un mazo de personaje, un mazo de villano y un mazo de entorno. Y, o sea, eso sí que era automático, no había mucha preparación. Aquí, bueno, no me tienes que coger las cartas de cada uno, meterlas. Sí, pero es bastante más rápido porque te dice, coge el conjunto de set de no sé qué, el del villano y además añades el de los personajes que jueguen. Y ya está, barajas, bueno, y fuera. Que si lo quieres hacer en modo experto, hay tres cartas que tienes que añadir a mayores, que eso tampoco lo hemos comentado, que en modo experto hay dos maneras de hacerlo. Los villanos tienen fase 1, fase 2, fase 3. Cuando juegas en normal, te enfrentas a fase 1, derrotas a la fase 1 y viene a la fase 2 del villano. Y en modo experto entra directamente en fase 2 y te enfrentas a la fase 3. Y es un poco más complicado porque ya hay... bueno, por eso palmamos, sí. Efectivamente, porque hay cosas que entran, etcétera. Pero es verdad que es muy sencillo porque te dice, coge este conjunto, que son los que te recomiendan, que podrías coger cualquier otro conjunto y pa'lante. Bueno, yo... Es lo que digo, a mí lo de que efectivamente no tiene ni el 10% del tema que tiene Arkham, pero no lo veo como un defecto, lo veo como una característica. O sea, y también digo que no me extrañaría que dentro de un año o dos sacaran como las, no sé cómo son, pero vamos, rollo expansiones que sea un poco en plan sí, escenario rollo de campaña, sí, claro, sí, es que sí, le sí. Pega todo, es en plan la broma asesina, ¿sabes? Y, bueno, justo ese, ¿no? Porque ese es el... No. Justo ese. Enhorabuena, ¿no? O sea, te metías unas puntas de Chema, pero No, yo es que a eso voy. A mí este juego me ha molado mucho y me salva que no soy nada fan de Marvel ni de DC, me quiero decir, de los superhéroes, no soy nada fan. Hasta el punto que soy un poco crítico con las películas esas de cosas explotando. Y eso me salva, porque me dejó muy buen sabor de boca, me moló mucho y me mola mucho cómo, lo que decís un poco de cómo se puede plantear el LCG en el futuro, de oye, pues te compras este personaje sí o este enemigo no y tal y no sé qué. Y eso a mí me ha gustado mucho. De momento creo que voy a ser capaz de contenerme gracias a que no es un tema que me flipe y tal, como si me gusta, por ejemplo, Arkham Horror. Pero yo, virtudes, lo de que puedas jugar una partida en cualquier momento, fenomenal. Parece ser que decís que en solitario con un solo personaje funciona bien. ¿No? A ver, ahora digo yo lo que pienso y así vale. Está claro. Luego, el sistema de recursos, de cómo funciona de gastando cartas y tal, me parece súper chulo, que te da unas decisiones de, oye, esta carta quiero jugarla, pero me hace descartar toda la mano para jugarla, o prefiero jugar cosas más pequeñitas, tal, me parece súper guay. El sistema de el alter ego, o estar en alter ego, o en forma de héroe, y que eso determina las acciones que puedo hacer, y encima eso determina cómo se comporta el villano, me parece muy temático por un lado, y muy currado, y que te deja decisiones muy chulas, en plan de, no, es que si me quiero poner de héroe para cascarle, pero si me quedo de héroe, luego me casca a mí, o tal, o al revés, o me quiero curar, y entonces me quiero pasar a mi alter ego, pero si me voy a curar, el tío, como no hay nadie atacándole, se dedica a avanzar en su plan. Que eso se junta además, que si estás jugando a varios jugadores, eso lo puedes negociar, porque si todos os pasáis al alter ego, de repente avanza un montón en el plan, entonces a lo mejor, no, me curo yo este turno y tú le cascas o tal, ¿no? Bueno, eso me ha molado mucho. En general el juego me ha gustado mucho, me parece un acierto. Por otro lado, se ha criticado el precio y tal, es caro, pero yo lo que vi no tiene nada que ver con la sensación que me dejó Arkham Horror cuando lo compramos, que directamente había combinaciones de personajes que no se podían jugar. Porque usaban las mismas. Aquí se da cartas. Una especie de caso similar, pero que no es que no se pueda jugar, sino es que no puedes jugar dos personajes al mismo tiempo, porque, bueno, sí se puede, te dice el juego que sí puedes, metiendo cartas neutras de por medio, pero básicamente Iron Man y She-Hulk, comparten el mismo rol, ¿vale? Que es el de agresión. Entonces no puedes jugar los dos porque, o sea, un mazo te pide las mismas cartas que el otro. Bueno, pues vale, pero entre cinco personajes. Bueno, sí, no sé, es que en sí, el otro. Entre cinco. En el otro, no sé, a mí me da la sensación de más completo. De hecho, el otro día jugamos tres personas y sin ningún problema. Sí, entonces, sí. Yo en ese sentido tal. Y creo que tengo un poco más que decir. Me ha parecido muy chulo. Y ya digo que no me lo compro porque bueno, estoy aguantando. Y porque vale 60 euros también, claro. Es que si vale era 40, pues a lo mejor sí. Pero... A ver, el juego es caro. Independientemente de lo que estás comentando, claro. Que es totalmente cierto, el juego es caro. El juego es caro. Si alguien me lo quiere regalar, pues perfecto. Bueno, a ver, es caro. A ver, no, en comparación, ¿no? O sea, a mí en comparación con Arkham no me parece caro por cómo viene. No, vale. Pero quiero decir, pero, normalmente cuando... A lo mejor es que este es caro y Arkham era exageradamente caro. Exacto, creo que todos son caros, pero no me parece más caro que Arkham. Yo a lo que me refiero es que muchas veces la gente se ha tenido que comprar X cores, ¿vale? Porque cartas vienen una. Yo, por ejemplo, del Señor de los Anillos tengo los tres cores. No sé, el precio eran 49, me parece. Entonces, 49 por 3, pues te da la... Eso aquí no puede pasar. Pues es que de momento. De momento, creo que no. Pero ahí está el tema. No hay cartas que vengan una copia y que puedas meter más copias. Tampoco lo he comprobado. Y no quiero comprobarlo. Bueno, como damos opinión, no información. Vale, venga, pues dale tú, Gabriel. Bueno, lo primero que quería decir con respecto a lo que ya habéis dicho de jugabilidad es el sistema de aliados, que también me ha parecido muy guay, porque solo puedes tener tres aliados en mesa de base, ¿vale? Al menos que haya una carta que te diga lo contrario. Y el sistema que tienen los aliados de funcionamiento me parece muy chulo, porque cuando atacan o quitan amenaza, se van a comer uno de daño por hacer la acción. No todos, ¿vale? Hay algún personaje, algún aliado que haciendo la acción no tiene por qué sufrir un daño colateral, pero la mayoría de aliados sí que cuando realizan una de las acciones o las dos acciones reciben daños colaterales y es como se van haciendo daños ellos y eso hace que salgan del juego pronto, o sea, que no tengas un aliado ahí de por vida, ¿vale? Entonces, si lo utilizas, se va a morir. Y si se muere, no pasa nada porque el cycling del juego está muy guay. De hecho, yo creo que hay momentos que intentas ciclar muy deprisa el mazo para ir por las cartas que te interesan, que eso es una parte que creo que el otro día no vimos. Pero, por ejemplo, con Iron Man es un personaje muy difícil de jugar porque necesitas cartas de tecnología. Bueno, en inglés es tech. ¿Qué pasa? Que si no te salen al principio, es un personaje muy débil, porque en su fase de héroe solo tiene un tamaño de mano de 1. ¿Vale? El tamaño de mano es de 1 más las cartas de tecnología que tengas. ¿Qué vas a hacer? Bajar el mazo como un loco para intentar robar y poderle poner más. Bueno, pues ese sistema de decking está muy bien, porque al final, cuando tienes que volver a crear tu mazo, lo único que haces es comerte un evento a mayores. Bueno. Si hablas mucho de Iron Man, me acabo comprando el juego, que es el único superhéroe de Marvel que me gusta. Pues bueno, de momento me parece lo más temático en cuestión mecánicas que tiene el juego, ¿no? Claro, pues es que ya me ha calentado. Se supone que el tío lleva una mierda de armadura al principio, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces... Que dejes de hablar de Iron Man. Me dices así Hulk... Que tenía juicios en vez de... Pues Capitana Marvel también en ese aspecto es bastante temática porque necesita los recursos de rayo para poder utilizar una de sus habilidades más potentes, que es la carga de rayos gamma, me parece, y esa es la que hace un pepinazo, pega una leche de 10. Pues te tienes que ir descartando de cartas de rayo, entonces como que también te obliga a ciclar, pero si ya las has utilizado no lo vas a poder hacer, entonces andas un poco puteado porque vas a meter. Es una carta que cuando la utilizas se va, o sea... creo que en ese aspecto, temáticamente, los mazos sí que tienen algo. Spider-Man es mucho de, pues, le dejo en una telaraña, en el siguiente turno no me ataca y además no sé qué, y hace esto, y yo doy una voltereta y el daño no me lo hace, y la amenaza que fuera a poner me la como en daño. Bueno, tienen muchos combos así, o sea que cada personaje, el único que no he probado de momento es Black Panther, y tengo muchas ganas de probarlo. Mientras grabamos me ha mandado mi primo una foto diciendo, este tío es un crack, y es Black Panther. ¿Ves? Pues es el que no he probado. Eso por una parte, los aliados. Me mola mucho cómo funciona el sistema de aliados. Y lo que quería comentar, que es un poco viendo lo que el contenido de las expansiones que ya están previstas. Que hay dos expansiones de personaje, que es Capitán América, que dice básicamente que te trae un mazo completo de 40 cartas de Capitán América, 28 cartas nuevas que pueden añadir al mazo de cualquier héroe, que estas van a ser la de los roles, y un conjunto de archienemigo. ¿Qué quiere decir esto? Que te pueden sacar otro Capitán América dentro de un año, que va a ser otro con otro mazo de cartas y además con otro archienemigo, ¿vale? Uh-huh. Entonces eso mola. Y el conjunto este de villano mola porque te dice que te vienen dos escenarios. No sé si estarán ligados o no, eso sería lo guapo, pero te dice que en el primero tendrás que derrotar a Norman Osborn antes de que utilice la tecnología Stark, y en el otro escenario tienes que impedir que el Duende Verde y su ejército arrasen la ciudad de Nueva York. No sé si estarán interconectados entre sí, pero molaría mucho porque ya tienes un poco ahí de... Hombre, lo único que no tienes aquí, aparentemente, el sistema de experiencia, ¿no? Parece que eso en el Arkham le daba gracia, pero bueno. Sí. Pero sí que puedes jugar dos seguidas y tal. Muy bien. Y bueno, ¿y tu opinión? Que no me cuentes más mecánicas. ¿Qué te parece el juego? Creo que... No me gusta. Sería la polla que digas. No me ha gustado nada. A ver, Sí me ha gustado, tampoco... Sí, yo sé que te ha gustado, pero que no estás de acuerdo un poco con la ola de hype brutal. Efectivamente. ¿Por qué? Porque creo que hay dos grandes juegos detrás, que es El Señor de los Anillos y Arkham, que ya beben de estas mecánicas. No son las mecánicas exactas, ¿vale? Pero sí es verdad. Hombre, es una evolución de varias cosas. Claro, es una evolución y sí que transmitían. O sea, que esto, después de haber jugado los... Le veo más Señor de los Anillos que Arkham, fíjate. A mí me parece más Señor de los Anillos, personalmente. Pero puede ser que también me guste más Señor de los Anillos. También pero, puede ser. Y tú que lo has jugado más, no parece aparentemente tener... Bueno, claro, no sé. No parece tener ese ajuste tan brutal que tenía el Señor... O sea, creo que aquí hay un poquito justamente. Más de azar. Y que era lo que yo odiaba del Señor de los Anillos. Ese ajuste tan brutal que tenía que tener el mazo a medida para poder pasar el escenario, ¿no? Y aquí creo que es un poquito más una aventura. Entonces, a veces sale, a veces no. Y ya está, se te pone mal, pues se te pone mal. Pero... Sí, y es un poco donde iba a llegar. Creo que a un jugador este juego es perfecto. O sea, en solitario lo veo estupendo. Y a dos jugadores como máximo. A tres la partida me gustó mucho. Es muy entretenido, pero creo que se alarga. O sea, en la mitad de tiempo sí, que jugamos la de tres... Podríamos haber jugado la 1 a 2 y perfecto. Entonces creo que a solitario o a dos jugadores, de momento con lo que hay, es ideal. Y es yo creo que es como mejor se disfruta, incluso es en solitario. O sea, es este típico juego que dices, pues venga, pues me voy a coger a este héroe, voy a coger a este villano, en media hora me echo la partida. Entonces, en ese aspecto lo... No hemos dicho que es precioso, la verdad, que las ilustraciones y tal... Bueno, ahí Pritchard va a decirte que no. ¿No? No especialmente. Si bien las ilustraciones no están mal, a mí lo que siempre me chirría un poco de estos juegos es el diseño gráfico, ese rollo comiquero ochentero, pero no en las ilustraciones pero, en sí. Pero a ti te gustan los cómics porque estás renegando. Sí, pero sí. El diseño de las cartas, el diseño gráfico o el sí, diseño... Sí. Ilustraciones las hay buenas, ¿eh? Y se reconocen incluso... ¿Has visto el Sentinels que tenía ese punto...? ¿Tú has visto el Sentinels? No recuerdo, macho. Estás comentándolo busca, y no... Busca no me Sentinels of the Multiverse, que es como súper cutre, pero al final enamora. Vale, bueno, pasa mucho, ¿no? Sí. Ese estilo feísta y... Bueno, pues vamos. ¿Algo más, Gabriel? Algo más. Sí, que lo he dicho, que como pega, pues un poco lo que habéis dicho, que temáticamente no tiene nada, que podría ser completamente otra cosa, que sería el mismo juego mecánicamente, que podría ser de soldados de la Segunda Guerra Mundial, pues sería exactamente lo mismo. Coges un bando, otro bando y te enfrentas contra, yo qué sé, un tío imaginario. ¿Qué más da? O sea, temáticamente podría ser lo que quisieran. Le han dado... esta licencia de Marvel y cojonudo, pero que tampoco, o sea, entiendo que la gente le guste, no entiendo el flipe que hay tan grande en plan, buf, es que es cojonudísimo. A ver, hay juegos LCG en solitario que ya funcionaban muy bien. Sí, sí, pero no eran de Marvel. Ya, ya. Vale, yo creo que es bueno, pues nada, ya me lo venderás barato cuando... Ah, no, sí, creo. Claro, tú lo tienes, sí, sí. Vale, sí, lo tengo, pero no lo venderé. Vale. A mí me mola. De hecho, mi plan es esperar a un pack con 5 o 6 expansiones ya por 80 euros o algo así dentro de un año. Ese es mi plan. No sé qué. Sí, claro, claro. Bueno, eso con el Arkham pasa. Ahora con el Arkham puedes pillar un pack así con el primer ciclo y tal y te cuesta 100 euros. Así es el primer ciclo completo y tal. Bueno, yo creo que con el éxito que va... O sea, creo que va a haber mercado de segunda mano. Porque lo va a ver, pero no sé yo si será tan barato. Porque he visto el precio de los packs y no estamos hablando de un pack normal. Estás hablando que el de escenario son 20 euros y los de personaje 15. Yo creo que esto se están vendiendo tantos que tiene que haber mercado de segunda mano. Gástate la panoja y cómpratelo nuevo, que no te has gastado ni un duro en ese nombre. Que me lo regale Asmodee, que no me regala nada. No. Bueno, venga, siguiente juego. ¿Qué? Cartographers, por ejemplo. Pero vamos a intentar ir más rapidito porque bueno, es que también es que nos hemos tirado como media hora. Sí, sí, sí, es que la explicación por encima y las pinceladas. Gabriel le pega Gabriel le da detalle. Yo. Escucha, y tú también, se nos ha ido a todos. Pero venga, yo que he hablado un poco. Aquí cada palo que aguante su vela. Venga, pues dale tú al Cartographers, a ver si lo haces en 10 minutos. Bah, y menos cronometra. Bueno, Cartographers es un juego ambientado en el... Bueno, ambientado porque lo han querido ambientar en el mundillo de Roleplayer, porque mola, ¿no? En vez de hacer una colección, pues bueno, pues usas el mismo mundo. No, está bien, pero sí que... Podría haber sido cualquier otra cosa, pero bueno, mola. O sea, mola las ilustraciones y demás, pero bueno. Sí. Es un juego del diseñador Jordi Adam, artista... Luis Francisco y Lucas Ribeiro, así, de tal cual. Bueno, pues ahora mismo tiene un 7,7 en BGG con 1.200 ranking en los ratings, que no me parece que está bastante bien para el tiempo que lleva. Lo publica Thunderworks Games y aquí lo ha sacado, pues igual que Roleplayer y su expansión, pues GenX Games. Bueno, ¿esto qué es? Es un Roll and Write. Vale, si veis en BGG, pues tiene jugadores de 1 a 100, porque te trae el bloc de 100 hojas. Es un roll and write, pero recuerda más al Welcome to, porque es lo que se utilizan son cartas. Bueno, temáticamente el juego va de que efectivamente pues somos cartógrafos del mundo este y que tenemos que ir cartografiando el reino de que, porque nuestra reina quiere retomar zonas y provincias y demás, pero bueno, básicamente... En lo que consiste es en que se van a jugar las 4 estaciones del año, en las que se supone que tú vas viajando por ahí para cartografiar, y lo que se van haciendo es sacar cartas, como en vez de tirar dados, sacar cartas, como ocurría en Welcome to, y estas cartas que te van a dar dos opciones. Una de ellas es un tipo de terreno, de 5 posibles que hay, agua, lagos, ríos, bosques, ciudades o pueblos, granjas. Y la quinta, que es la que le da una chispa al juego para ser un roll and write, que son las emboscadas, que lo que hace es meter interacción. Bueno, con formas rollo Tetris, tú vas a tener que ir tapando, ¿vale? Pues, y vas a poder elegir, cada carta va a tener tres símbolos, o dos terrenos y una forma, o dos formas y un solo terreno. Por lo tanto, vas a tener que elegir una forma y un terreno, y con 4 objetivos que hay para toda la partida. La peculiaridad que tiene es que esos 4 objetivos se juegan 4 rondas, primavera, verano, otoño, invierno, y en cada estación afectan 2 objetivos de 4 que se han sacado aleatoriamente al iniciar la partida, ¿no? Van a ser siempre distintos. Entonces, pues durante el invierno puntuarán el objetivo al final del invierno, el objetivo A y el B, al final del otoño el B y el C, después, de tal forma... que vas a puntuar cada objetivo 2 veces, ¿vale? Entonces tienes, por un lado, el ir haciendo para los objetivos que van a puntuar en ese momento, pero por otro lado también un poco planificar a futuro qué va a puntuar después. Y eso, la verdad es que a mí, de las partidas que le hemos dado de momento, lo comentábamos el otro día, en la que dimos por la tarde, que no estabas tú, que jugamos en casa de Gabriel, que había sido muy distinta a la que jugamos por la mañana. Entonces esa variabilidad con poquitas cartas, que en realidad son pocas cartas de terreno y de objetivo, pero sí le da una variabilidad. Y luego el twist gracioso y lo que más me llamó a mí la atención y que creo que funciona bastante bien cuando vi la descripción del juego es que le mete interacción. ¿Cómo mete interacción en un juego de este tipo, en un roll and write? Pues hay un terreno, un tipo de cartas que son las emboscadas, que además en cada una en la primera estación pues se mete una entre 13 cartas que hay de terreno, puede no salir porque hay un timing, ¿no? que es cuando se acaba cada una de las estaciones, puede no salirte esa emboscada, para la siguiente estación se añadiría otra, para la siguiente estación se añadiría otra, siempre y cuando no hayan salido. Entonces, al final pues te van a salir sí o sí. ¿Cómo funciona esto? Pues te da igual una pieza, una forma de una serie de cuadrados que tienes que tachar. El terreno es siempre el mismo, es la emboscada, pero te da un sentido de giro. ¿Qué es lo que hace esto? Pues que en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario, tienes que pasarle tu hoja al jugador de tu derecha o tu izquierda. Todo el mundo pasa y es el otro jugador el que te va a dibujar en tu plano, ¿vale? Luego, por supuesto, te devuelve tu mapa. Pero claro, lo que va a hacer es putearte. Te ha jodido. O sea, te bloquea zonas y demás. Y además, al final de cada estación, tú lo que vas a puntuar es el objetivo A más el objetivo B más monedas, que se pueden conseguir de una determinada forma muy sencilla, que es que hay una serie de montañas preimpresas y si las cubres en ortogonal, pues te van a dar una moneda. Y las todos los espacios en ortogonal que tengas a una figura de estas de emboscada, pues enemigos, te van a puntuar, se considera que son enemigos, ¿no? Te van a puntuar en negativo. Entonces, bueno, pues se supone que hay que contenerlos un poco, entonces te va a obligar a dibujar también alrededor de ellos. Y ya está. O sea, básicamente es eso. El juego, pues bueno, pues durará unos 45 minutos la partida más o menos. Y la verdad es que a mí me ha gustado bastante, no sé, pero dar vosotros primero vuestra opinión, que este sí lo habéis probado. Gabriel. Vale, solo creo que no lo has dicho, pero cada estación del juego cada vez es más corta. Salen teóricamente menos cartas, tienes menos bueno, acciones. Sobre todo porque la te... última, ¿no? Claro, sí, te van quedando esta... menos huecos. No es muy exagerado, pero claro, evidentemente, como te van quedando cada vez menos huecos, pues lo que hacen es acortarlas, ¿no? ¿Cómo es más corta? Por el número de cartas. La carta, aparte de lo que hemos dicho, que trae la forma que tienes que dibujar, trae un simbolito de tiempo. ¿Vale? Y lo que hace es, pues tiene entre 0 y 2, si no me equivoco, y en el momento en que sumas 8, cambias de estación, la siguiente creo que son también 8 y las... Pero eso las, mola mucho también porque hay una incertidumbre de cuánto más va a durar esta ronda, como... Sí. O sea, yo... Bueno, dale tú, Gabriel, que estabas tú con eso. Bueno, pues para hablar de otra cosa, creo que lo principal... La gente que tenga este juego, lo primero que tendría que hacer es tirar los lápices que vienen y comprarse rotuladores. Sí. ¿Vale? Correcto. Eso para empezar. Y nada, o sea, no puedo comentar nada malo porque la verdad es que me gustó mucho. Tiene, pues, lo que comentaba Pablo, esa incertidumbre de cuánto va a durar cada estación. Aparte de eso, es la colocación en el mapa. La colocación en el mapa según los objetivos. Y claro, el primero lo vas a puntuar al principio, pero al final, en la última estación, lo vas a volver a puntuar el primero y el último. Entonces te tienes que ir colocando todo un poco de tal forma que puedas ir puntuándolo. Otra de las cosas que tienes es que muchos objetivos pueden o ser complementarios o todo lo contrario. Que si te sale a lo mejor el último y el penúltimo, el último... Y el primero y se contradicen. Entonces en esa ronda vas a tener que jugar a saber dónde pones las cosas porque, por ejemplo, si no se pueden tocar, pues ya entras en un lío cojonudo. Lo que se me hace es un poco largo en cuanto a la totalidad del juego. O sea, en cuanto a la duración total. No las estaciones, que eso es bastante guay, sino en cuanto a lo que dura el juego total. Sí, a mí me pasa parecido. Hizo un poco largo. Le puedes quitar una estación, ¿verdad? O algo así sería... Me pasó parecido. No, porque tampoco le no, quitaría porque no una estación. Porque te descuadra, pero que sí, que el total del juego se hace un pelín largo. Pero... No sé por qué, no sé si es que llega a ser... Porque no se hace repetitivo, porque siempre salen formas diferentes, pero es verdad que la variedad de cartas que hay, a lo mejor para los terrenos, no es tanta. Pero como vas añadiendo la carta de emboscada, sí que vas añadiendo más cartas y sí que va habiendo un poco más de variedad. Pero cuando salen las cartas de emboscada, se quitan y vuelven a quedar un poco las mismas. Entonces, no sé, tengo la sensación de, a lo mejor en cada estación... Por el poco número de cartas que hay, de ver lo mismo una y otra vez, podría ser. Que no lo vas a utilizar de la misma forma en cada estación, pero sí que me dio esa sensación de volver a ver la carta otra vez y decir... Sí, sí, eso te va, ya eso la te va, he visto. Eso te va a pasar impepinablemente porque el mazo de terreno son 13 cartas más estas 4 de emboscada. ¿Vale? Sí. Entonces, repetir vas a repetir, pero las situaciones y los objetivos que se dan, que por otra parte... no se ponen de forma totalmente aleatoria. O sea, hay 4 objetivos, A, B, C y D, y hay 4 más minimazos, digamos, o sea, hay 4 por 4, 16 objetivos, pero que se reparten en 4. Sí. O sea, hay 4 del tipo A, 4 del tipo B, 4 del tipo C, 4 del tipo D, y tienes que... Luego sí, los puedes poner donde quieras, pero tienes que coger uno de cada mazo. Sí, para que no se repitan, básicamente, me imagino. Uh-huh. Sí, lo último, una cosa que me pareció horrible fue la iconografía o el diseño de las cartas de puntuación. Horrible. O sea, eso es porque no supisteis leerla. Bueno, no, porque no, nos no. equivocamos en una. No fue por claro, eso. Había lo decís vosotros, yo la leí perfectamente. No, vamos a ver. Quitando eso, hay alguna que se hace complejo de entender. O sea, estaba viendo el prototipo de print and play que tienen y me parece mucho mejor, aunque es muy rústico, pero por lo menos lo entiendo. En este es verdad que te cuesta, tienes que leer el texto porque si no hay cosas que no... O sea, tienes que leer el texto que es muy pequeño y encima viene en blanco sobre un fondo marrón que se lee fatal. Y además de eso, no entiendes muy bien la iconografía. O yo por lo menos no la entendí perfectamente. Bueno, me decir que son 16 cartas, que es lo que hablábamos, que en el momento que las lees, oye, es... aparte que es coger y decir, oye, se leen para la mesa y cuando cambias de la primavera al verano, recuerdas, oye, vamos a volver a puntuar este objetivo y ahora el nuevo es este y tal. Sí. A ver si es verdad que hicimos la paquetada y de hecho sí estaba bien explicado y según la iconografía después lo pensabas y decías, ah, vale, por eso es esta raya y tal, pero bueno. Claro, sí, sí, pero que la tienes que entender la iconografía en un primer tiempo, o sea, que no es como otros juegos de Roll and Ride, que a lo mejor no es tan compleja la iconografía no, y no, no tienes que leer el juego de... Que no, lo estoy... que no, hombre, que no, para nada. De hecho, la segunda partida fue muy divertida en cuanto a la puntuación. Bueno, a ver, yo digo, primero lo de los rotuladores, es fundamental, no se puede jugar a este juego. Estoy viendo fotos en la BGG y un porcentaje elevadísimo es de la gente que ha cogido y ha dibujado los rotuladores, los, ¿no? Los rotuladores, sí. Los rotuladores de o lápices, me da igual, de colores. Tal. Nosotros es verdad que Bridges sostenía que solo hacía falta dos de cada color, con lo cual era una mezcla entre Cartographers y Jungle Speed, porque salía que había que dibujar en verde, corriendo a coger el rotulador verde, porque éramos tres y había dos. Es verdad que va muy rápido y puedes jugar con dos, pero bueno, si tienes cuatro, mejor. Claro, son cuatro por cinco. Pero bueno, eso es fundamental. Si no, no tiene sentido este juego. O sea, no juegues a este juego con los lápices porque me parece una locura. Sí me mola mucho el tema de los objetivos que sean cada uno. Y luego, a diferencia de otros juegos, el timing. Es decir, en la mayoría de Roll and Rides, los objetivos son como para la partida, ¿sabes? Y, oye, pues hay que ir consiguiéndolos y tal. Y aquí, sin embargo, el objetivo te puede salir al principio, te puede salir al final. Entonces, el timing de cómo salen y cómo salen colocados entre ellos y cómo salen relacionados entre ellos, eso sí me moló mucho, unido a la duración variable de las estaciones. Me pareció muy chulo, tal. Y la otra virtud, que, bueno, no sé si... Claro, habría que jugar... Yo tendría que jugar más partidas para eso. Es lo del tema de meter la interacción y meter que tú le dibujes al de al lado cuando salen los bichitos. Claro, no sé hasta qué punto eso es un azar ahí descomunal, porque te lo tienes que esperar que va a salir, que hay más probabilidades de que sale, entonces si te dejas un hueco maravilloso te lo van a reventar. Bueno, pues puede ser, no lo sé. Ahí también está un poco la gracia de en las siguientes cartas que te salen, de ¿qué hago? ¿Relleno los huecos que me han dejado para no restar tanto o voy a por una carta de puntuación? Y eso es muy entretenido. Y de hecho esos bichos también cuentan como tipos de terreno, cuentan como para completar los objetivos. Había un objetivo que era el de tener las líneas completas y contaban. O sea, tampoco son necesariamente totalmente malos, pero bueno, sí que es verdad que es un momento ahí que estás ahí rompiéndote la cabeza y de repente te hacen un barajeo y te echan otra vez el juego, ¿no? Entonces, bueno, vale. Mola mucho. Yo, mi único matiz es un pelín largo quizá y luego lo que me pasa con los Roll and Rides, que tío, hay tantos y tal, que realmente no te sé decir, o sea, que yo soy de los que piensan que tienes uno o dos ya, pero hay gente que le flipan y quiere tenerlos todos, pues eso, o sea, a mí no me pareció que fuera nada tan soberanamente diferente como para, si tienes el Welcome to the New World o alguno de estos, pues no lo sé, ¿sabes? Pero lo único es eso, pero está guay, muy chulo. ¿Richard? Nada, yo, hombre, a mí el juego me ha gustado bastante. El tema que me llamó la atención desde el primer momento es el decir, le han metido interacción a un Roll and Ride y la verdad es que yo creo que si te gusta el género, sí le vas a meter partidas. O sea, tiene un puntito de comerte bastante la cabeza, pero vamos, que no es un juego... Tiene ahora mismo, lo estoy viendo aquí, un peso de 2,07 y vamos, está bien. O sea, creo que se lo puede sacar a cualquiera que le guste un Roll and Ride y vamos. Yo, si te gustan los Roll and Ride, sí me atrevo a recomendarlo este. Y son 20 euros, que tampoco es una locura. Y luego el tema de los... Hombre, sí le veo la pega de los rotuladores que yo recuerdo que en una tienda de estas que venden un poco de todo tipo de cosas de manualidades y tal, yo compré por un euro una caja de 12 rotuladores y bien, le entran 10, que bueno, ¿qué tal? Entonces te paras a pensar y dices, joder, esto lo tenían que haber metido, porque si a mí me ha costado un euro, ¿qué hubiese costado esto para hacer 5.000 copias o las que hayan sido, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que estamos diciendo es que que no lo hemos explicado. Es que no se trata solo de tachar las casillas, sino que si tú al final te dicen, bueno, pues el número de casillas del pueblo más grande que tengas, pues si son todas las rojas lo cuentas mucho más rápido que si lo tienes todo en negro, ¿no? Y los lagos que estén adyacentes a granjas, pues lo vas a ver mucho más rápido. ¿Que se puede jugar en negro? Sí, pero evidentemente, aparte de más bonito, es mucho más práctico luego a la hora de puntuar. Pero vamos, sería algo aplicable también al Welcome to Dino World o a otro tipo de juegos que no simplemente sea el tema de tachar. Pero bueno, como pega yo de momento solo le veo esa. Perfecto. Bueno, pues muy bien. Pues esto ha sido Cartographers al Role Player Tale. Venga, voy yo. Este sí que va a ir muy rápido, por lo menos lo que es la explicación del juego. Flick of Faith. Este juego ahora mismo tiene un 8,1 en la BGG, pero bueno, tiene 86 ratings. Los diseñadores son Pavel Stobiecki, Jan Tuchanovic y Lukas Voldacic. Madre mía. La artista Dagmara Gaska, y lo publica Awakened Realms Light, que Awakened Realms se ha debido dividir en varias. Y bueno, han hecho esta subsección como de juegos más ligeros. Sí, son los del Nemesis y todos estos. Curiosamente, este juego aparece de la nada. O sea, normalmente estos siempre son campañas de Kickstarter, no sé qué, tal. Y de repente este juego, pum, apareció en Essen prácticamente de la nada. ¿De qué va? Juego de flicking. Eso ya es un avance. Entonces se supone que somos dioses, que somos muy poderosos, pero también estamos aburridos. Y entonces apostamos entre nosotros a ver quién consigue más seguidores entre, bueno, pues la gente de las islas, ¿no? Entonces, si no me equivoco, están los dioses egipcios, dioses griegos... son los celtas y los vikingos, si no me equivoco, ¿no? Creo que he acertado. Entonces hay cuatro facciones. Y bueno, es un juego de flicking en el que, viene muy chulo porque viene con un tapete. Claro, eso hace que la caja sea un infierno porque es como súper alargada para poder meter el tapete enrollado, pero viene con un tapete de neopreno, no especialmente grande, pero lo justo para el juego que está muy bien. Entonces nosotros tenemos dos tipos de fichas, tres tipos de fichas, que son unas muy pequeñas, que son los profetas, unas un poquito más grandes y más pesadas, que son los templarios, que son unos profetas como avanzados, y luego unas ya muy grandes y muy pesadas, que son los templos. Entonces, en nuestro turno, el tablero hay que ponerlo como cada jugador le señala una esquina al tablero, y en nuestro borde del tablero tenemos unas nubecitas, que es como el croquinole, el espacio desde el que podemos tirar. Nosotros ponemos la ficha en esas nubecitas y desde ahí tiramos. Y en el tablero lo que hay son cuatro islas, que vienen con un bordecito blanco alrededor, y luego una isla central, que es como el agujerito del croquinole, que si dejas ahí la ficha, pues lo has clavado y te dan más puntos y tal. Entonces, en nuestro turno lo que vamos a hacer es, cogemos una fichita de profeta y fliqueamos. Entonces, con esa ficha, pues tenemos que intentar acabar dentro de las islas. ¿Por qué? Porque cuando acaba el turno, lo que se hace es un recuento de presencia. Entonces, te dan un punto por cada una de las islas donde tienes presencia, y aparte te dan dos puntos más si tienes la mayoría en una de las islas. Entonces, es un juego realmente de flicking y de mayorías. ¿Qué pasa? Luego tiene cosillas, que si en cada una de las islas hay un circulito interior, que es como se supone que es la ciudad, entonces si consigues que tu profeta se quede justo dentro tocando la ciudad, puedes eliminar ese profeta y construir un templo. Ese templo es una presencia automática que además permanece de turno en turno, y que aparte es un troncho de madera que es mucho más difícil que dándole golpes te lo saquen de la isla, ¿no? Y básicamente es eso. ¿Qué cosillas tiene también? Pues antes de cada turno, se juegan entre 3 y 4 turnos, 4 generaciones que le llama, pues antes de cada turno hay unas cartas que son las leyes, ¿no? Y entonces como que establecen unas condiciones, una ley nueva que puede ser para ese turno o para toda la partida. Entonces hay algunas para la ronda, ¿no? Más bien que para la... Sí. Para esa ronda, efectivamente, o para todo, pero para el resto de lo que queda de partida. Uh-huh. Y son todas muy cachondas. Entonces, lo que se sacan dos, y una se pone arriba y otra debajo, todo el mundo extiende la mano y a la de tres, pues saca el pulgar hacia arriba o hacia abajo. Entonces decide a cuál vota, vota la de arriba o vota la de abajo. Y la que tenga mayoría es la que sale adelante y la que se aprueba. En caso de empate se saca un al azar. ¿Qué pasa? Que esas leyes son muy cachondas. Pues a mí el otro día me salió una que había que hacerlo, que había que fliquear con el dedo meñique, por ejemplo, que te puedes imaginar. Otra que saca un tornado, que todo lo que toca el tornado se va, la ficha se elimina. Otra que saca un, ¿no?, el King Up, el mono rey, que donde acaba esa ficha, al final de la ronda, esa isla no se puntúa. Se acaba tocando una isla, no se puntúa. ¿Qué más salieron? Salieron cosas como muy locas, ¿no? Bueno, sí, no sé. Tener que hacer flicking con dos piezas a la vez, una sobre la otra. Efectivamente, sí. Ponerla de canto. Sí, cosas muy locas. Entonces, bueno, mola porque salen, pero también puedes votar para qué tal. Entonces, pues eso. Y yo creo que ya está. No sé, el juego es eso. Sí que es verdad que cada facción tiene algún poder especial. Pues y luego encima las facciones tienen dos caras. Entonces, en función de la cara con la que juegues, pues tienes a lo mejor... Hay uno que tiene la mano de como la mano de Dios. Entonces, pues una ficha de cartón que puedes poner y fliquear contra ella para que pare la ficha que estás tirando. Pues hay otro que puede... ¿qué era? Nada, uno tiene la esfinge, ¿no? Los egipcios, que es una ficha como súper tocha, que entonces, claro, te ayuda a tal. Y yo creo que eso es el juego. No tiene más. Sí. Vale, pues venga, darle, ¿qué opináis? Una puntuación, ¿no? ¿Ya lo he dicho? Ah. Sí, puntuas en sí, logo. Sí, sí. No estás puntuas. Atento, Gabriel, tío, siempre igual, macho. No. Al final de cada turno, un estaba punto por cada isla en la que estés y dos puntos por los que tengas en la mayoría. Y luego también hay una isla en el centro que si quedas ahí dentro puntúas instantáneamente y tal, pero bueno, tampoco. Y eso, y gana el que más puntos tiene. Que pasando la puntuación, ¿no? Que da sí. Igual. Que no, que lo he explicado dos veces. Que ya. Venga, no sé. Bueno, si no le doy yo. A mí soy carne de cañón de los juegos de flicking, me encanta, se me dan fatal, y aquí tenéis testigos. Pero como para robar panderetas. Sí, me gusta. Me gusta mucho. Y este juego, ¿y qué pasa? Me gustan los juegos de flicking que tienen algo más, ¿vale? Como el Ascending Empires, que era ahí en rollo 4X en de flicking, el Catacombs, que es rollo eso de Dungeons de flicking, y este de mayorías de flicking. Este, a diferencia del Ascending Empires y sobre todo el Catacombs, tiene la gran virtud que se monta, se prepara y se juega súper rápido. El Catacombs es un juego que me flipa, pero tiene muchísimo montaje, súper largo, las cartas, no sé qué, y aunque tiene mucho más profundo que este, pero tiene tal. Y este es que es nada. Yo lo jugué con Pritcher y con Gabriel, jugamos dos partidas en una mañana, y de hecho esa misma tarde yo había quedado con gente, pues eso, con la que iba a jugar el Dixit y tal, y llevaba juegos de ese estilo, y de repente dije, joder, ¿por qué no les saco este? Y lo saqué, al principio todo el mundo diciéndome, pero ¿qué es este juguete que has traído? Y luego los piques asegurados. Porque claro, es un juego de mayorías, entonces si tú te has puesto en una isla ahí fenomenal, y claro, el otro te quiere echar, entonces cliquea contra ti para echarte, entonces... Muy divertido, muy sencillo y para mí un acierto brutal. El único de pega que le pondría es la forma de la caja, que es un infierno, pero bueno, eso ya es lo que hay. Sí. Si no ves luego... el día de enviar los paquetes desde Sen, flipas. Y luego cuando te pones al principio parece una tontería, pero luego, claro, tienes fichas de varios tamaños y se nota un montón lo del... Me acuerdo la primera vez que fue Gabriel, yo creo que intentó mover un templo de Pritcher con un profeta. Entonces es como, no sé, debe pesar el templo como 20 veces más que el profeta. Entonces le pega y sale el profeta disparado a la mierda, ¿sabes? Entonces fue bastante... O sea, tiene momentos muy épicos de ese tipo de cosas. Está muy bien. No, me parece muy bien hecho, muy sencillo. Y creo que tampoco es carísimo, ¿no? 35 euros. Y eso, muy bien. Bueno... Pues ya que no dice nadie nada, pues venga, ahora voy yo. El juego en general está muy divertido. Y una de las cosas que más me gustó casi fueron las votaciones de las cartas que salen. Sí. O sea, a tres jugadores era un poco más soso, yo creo, pero a cuatro tiene que ser muy, muy divertido porque si sale empate, ¿qué pasa? De hecho. Si tú empatas se barajan y se saca un al azar. Pero el otro día, curiosamente, no empatamos ni una vez en las cuatro rondas, tío. Pues eso puede ser muy divertido. De hecho, yo creo que le añade más, no vamos a decir complejidad, pero sí que añade más cosas al tablero que son muy divertidas o maneras diferentes de jugar. Entonces, el hecho de que te vaya cambiando las reglas sobre la marcha y que sean reglas divertidas, porque puedes tener cosas que dices tú, bueno, vale, pues está ahí, pero no hace nada. Pero suelen ser todas reglas muy divertidas, o por lo menos las que se votan en esa partida, lo hace divertido. Por ejemplo, la primera que votamos, que el borde no contaba, o sea, que tenía que estar realmente dentro, pues modificó completamente la primera partida. Totalmente. O sea, sí. Totalmente. Y te da otra sensación de juego. De hecho, dices, ostras, es que esto no es una tontería. No, pero luego mete elementos, el tornado, por ejemplo, que mete un elemento en medio con el que puedes jugar para empujar a la gente contra el tornado, o puedes empujar el tornado para que tal, eso está muy bien también. El peso de las fichas, aunque parezca una tontería, es primordial. O sea, al principio es verdad que sí, que seguramente que mis profetas se iban contra las ciudadelas de Preacher, pero al final las ciudadelas rodaban y salían fuera del tablero. Sí. No, tampoco es imposible de las leches que le dábamos. El hecho de que cada personaje tenga dos poderes diferentes mola muchísimo. Aunque es verdad que tampoco las reglas explican al 100% cómo se utilizan cada uno. Porque la mano famosa esta de Dios, que aún así todo pasaste a través... O sea, no sé cómo dijiste, pero pasaste la otra vez. O sea, es una mano que se pone en el tablero para que tu pieza pare donde está. Y yo fallé. Todo Pablo dijo, no, pues mira, si la coloco así, cubro más. Y no, pasó entre el dedo gordo y el índice. Sí. Y dices tú, pues no sé cómo lo has hecho, pero has acertado. Muy divertido, o sea, es que es realmente... Sí, yo es que te ríes mucho. Acabamos la partida, Pritchett y yo, diciendo que a ver dónde lo compramos, básicamente. Sí. Sí, bueno, básicamente lo que habéis dicho, o sea, yo tengo mi croquinole aquí colgado, ¿no? Y en la pared y bien, lo juego mucho y tal, pero joder, esto es una risa, o sea, si te gusta el flicking y te vas a echar unas buenas risas con él, destacar, bueno, lo que ya habéis dicho vosotros, ¿no? El funcionamiento. Del juego es muy bueno, no solo a nivel mecánico, porque dices tú, joder, que la mecánica de puntuación sea en las mayorías y tal en un juego de flicking, a mí me ha molado muchísimo. No, sí, no, y es raro que no... Tiene que haber alguno antes, ¿no? Pero yo no sabía. El croquinoles son mayorías, va por zonas, pero quiero decirte, el meterle esa temática que no simplemente sea decir, bueno, hay que alcanzar un objetivo... Sí, porque bien, el croquinole son mayorías, sí. Pero es concéntrico. Bueno, aquí no es mayoría en realidad, ¿no? O sí es mayoría. Bueno, sí, porque... Es dar puntos en función de dónde te quedas. Exacto, ¿no? Pero el objetivo mayoría. Siempre es el mismo, es el centro. Es pero echar, bueno. y echar a los otros. Sí. Exactamente, o sea, tú muchas veces te puede compensar más echar al otro, cosa que aquí también pasa, pero aquí son cuatro sitios distintos y demás. O sea, si tiene un puntito de que tengo un momento dado calcular y decir, espérate, en esta tengo la mayoría, me interesa. Pero sobre todo me refiero al funcionamiento, o sea, lo bueno es el funcionamiento de los materiales, o sea, un tapete de neopreno, unos discos de madera, el juego funciona espectacularmente bien, los distintos tamaños, lo que habéis comentado ya vosotros, el hecho de los distintos pesos de las distintas piezas, esos elementos que según alguna ley o según algún poder pues entran en juego, como lo que hemos comentado ya, el tornado, el King Ape y demás. Y luego el despliegue, o sea, que es un momento, ¿no? Aunque tú aunque Pablo intentaba desplegar el tablero así como el que pone el mantel de la mesa, el neopreno, y no le salía nunca, pero bueno. Porque Gabriel me lo hace enrollar al revés. ¿Sabes? Dependiendo de lo negado que seas, ¿no? De lo manco que seas. Ya me darás las gracias. Pero bueno, la verdad que, no sé, todo virtudes. O sea, yo si os gusta el flicking, pegarle un tiento. La única pega que le vi así un poco tal es el tema del reglamento, que bueno, que hay alguna reglita por ahí que dices tú, bueno, y todo. Eso pasa en todos los juegos. Consultamos, yo consulté, que era lo que te mandaba antes por el chat, si se puede poner el templo en la posición en la que hay que quedar para conseguirlos, de tal forma que la bloqueas, y han contestado desde Polonia, o sea que entiendo que es alguien de la editorial diciendo que sí, o sea, bueno, qué bien, o sea, muy muy muy recomendable y muy muy divertido, quizás la única pega... Que le vería también es que solo sea para cuatro jugadores, porque esto, si le metes a algún jugador más, yo creo que puede ser muy divertido. Sí, y luego lo que es curioso es que sale de la nada, que no sé, que de repente. Bueno, sí, no es habitual. La verdad que no vamos. Yo, de hecho, para que me gusta mencionarlo, vi a la gente de Planeta de Juegos, a Luis y a Chechu, que lo tuiteaban allí desde Essen, que era el torneo mundial de eso tal, y dije, flicking, mayoría, digo, le pregunté, ¿qué, compro o no compro? Y me dijeron, compra, digo, pues compro. Y listo, o sea que te lo encargué y genial. Y encantado, así que gran compra y muy divertido. Tenía que haber traído tres. Hostia, entonces no podéis venir, nos caben las cajas tres de esto. Se ha quedado la ropa allí. Bueno, se hubiera puesto dos pantalones más encima y ya está, tampoco pasa nada. Tal cual. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido Flick of Faith y yo creo que llevamos un montón, así que venga, fast forward, ¿qué tenéis pendiente? ¿Os he pillado? Bueno, básicamente, pues seguir tachando cosas de las que trajimos de Essen. Bueno, y pasar por la hacer una visita y bichear a ver qué es lo que nos montan en el Wanda Metropolitano este año las Game On, que cuando estamos grabando esto es miércoles y empiezan pasado mañana, así que habrá que echar un vistacillo por ahí. Uh-huh. ¿Gabriel? Pues, a ver, tengo muchas ganas, no sé si lo dije, no, creo que no, me traje el mecho de Essen y la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo, que es un juego también de mayorías, de acciones simultáneas, pero que es asimétrico. Tengo muchas ganas de probarlo, que es de Colossal Games. Entonces a ver si consigo leerme las reglas y lo puedo probar pronto. Muy bien. ¿Algo más? Todo bueno, lo de Essen, ¿no? Muchas cosas más y sí, todo lo de Essen básicamente. Y un Gizmos conmigo. Y un Gizmos contigo, sí, hombre. Y volver a jugar al Sanctum y cosas así. Ah, el Sanctum. Mira, ese puede ser el fast forward para mí, que quiero probarlo y así hablamos todos de él. Uh-huh. Venga, pues yo voy a decir mi fast forward, el Sanctum. Y aunque no me lo voy a comprar, me apetece volver a jugar al Marvel. Pero no me lo voy a comprar. Creo que estoy muy fucker, pero sí, sí, me apetece jugar al Marvel, entonces... Te va a rematar, Gabriel. Estoy muy jodido. El próximo día te va a coger y te no, va y a mi primo, el mazo y mi primo de también me está... Sí, es que encima me dio... Tu primo vende un básico en español, ¿eh? No sé. Ya lo sé. Bueno, no sé si saldrá eso en temas follows y unfollows. Vale. Pues nada, pues hasta aquí los fast forward. Y venga, follow y unfollows. Venga. ¿No le doy? Venga, sí, venga, pues voy a darle yo el follow, ¿vale? Creo que no uh-huh. Se lo he dado. Si se lo he dado ya me corregís porque ahora mismo la memoria me falla. Ha pasado la feria de Essen. Me hubiera gustado darle el follow antes, pero es a la herramienta de Tabletop Together, al tool, ¿vale? Creo que no se lo he dado. No me suena. No, ¿verdad? Pues básicamente es una herramienta que no es solo para la feria de Essen, sino que sirve también para diferentes ferias, en las cuales tiene un listado de juegos que van a salir en la feria, pero lo más mágico de todo, aparte de que puedes hacer la misma selección que en BGG, es que te saca el mapa de la feria y te dice dónde están los juegos y el orden de prioridad que has puesto. Es decir, en el hall 1 pues te va poniendo en los colores de prioridad desde los juegos, te saca el mapita y te dice pues en este hueco pues tienes este juego y es prioridad pues la que le hayas puesto. Y me pareció una herramienta cojonuda, la verdad. Para enviar a tu hermano y a Pritchard a por el juego, ¿no? Efectivamente. Yo desde aquí moviendo hilos. Muy bien. Luego había un... Que yo recuerdo haberla usado el año pasado también y luego allí, este año no me acordé, una aplicación, por lo menos para Android, que se llama Event Badger. Yo creo que es la que yo usé yo. Que es una pasada también y bueno, sin la opción de hacerte tus listas y tal, pero para moverte por allí, bueno, sin la opción de hacerte tus listas, lo digo sin tenerlo muy claro, pero para moverte por allí era genial porque, o sea, ponías el título del juego y ala, y ya te decían qué pabellón. Yo creo que sí podías marcarlos como favoritos luego. Podías marcar como favoritos. O sea, lo que no podías era importar BGG. Exacto, creo. Que eso sí, la de Tabletop Together Tool, esa sí te permitía hacerlo. La única pega que yo les puse el año pasado y les vuelvo a poner este año es que, claro, solo se dan de alta los juegos de la lista oficial de Essen. Entonces, si tú vas buscando, pues como en mi caso, alguna rareza o algo más, pues no te sirven, pero bueno. Ya, pero sería una locura, claro, las tiendas que van de segunda mano sería una sí, locura. Sí, pero por lo menos en alguna de ellas no podías, O sea, yo recuerdo, por ejemplo, buscar tapete del Champions of Midgard, que a lo mejor te lo doy algún día, y decir, joder, espérate. Y claro, al final dices, bueno, pues sí tenía alguna pega. O sea, el típico juego multieditorial y demás, que decías tú, joder, esto a ver quién lo publica, no, te ibas hasta allí y ostras, pues no, pues aquí no lo tienen. Pero bueno, la verdad que es casi fundamental, yo creo. Sí, y otra cosa que tiene flipante la herramienta esta es que te da el precio total de tu lista. Es decir, te pones en... Yo sí, eso es tan flipante que es mejor no mirarlo. En Need y te dice, esto te va a costar X, pero ya has pagado no sé cuánto, te queda no, por... El total euros. Ha sido tanto. Ya, bueno, en tu caso sí. Y es gratis, ¿no? Los 30 euros. Más el palo. Vale. Bridger. Vale, pues hablando de que este fin de semana son las Game On, y creo que se le está dando poco bombo. Sí. Es un follow a, o sea, un follow, es el follow, el bueno, a la feria Interocio, que no sé si habéis oído hablar de ello. Sí. Interocio 2020, que parece ser que todo parece apuntar, cuidado con las expectativas una vez más, que va a ser la feria que por fin muchos demandábamos aquí en Madrid, una feria multieditorial, no como en el caso de las Game On, que me parece muy respetable, pero que bueno, que al final es del grupo Asmode. Y escuchaba el otro día, no me atrevo a decir el podcast, que me perdonen quienes fueran, pero bueno, hicieron una entrevista. Detrás de esto parece que está la gente de Zona Lúdica, de Zona Lúdica, de las que la jornada esta que se hace en Molina. Sí, es Zona Lúdica, ¿verdad? Lo estoy diciendo bien. No, bueno, estas jornadas que hay que te puedes quedar a... Sí, opinamos, sí. No informamos. joder, voy a usar para todo a partir de ahora en el curro también. Bueno, pues eso, sí. Pues es una feria que se va a celebrar en Madrid, en IFEMA. Parece ser que ya tienen prácticamente todo el espacio ya comprado y demás por las editoriales y tal. Esto se celebra 20, 21 y 22 de marzo. Y bueno, si queréis más información, feriainterocio.com. Me parece que muy, muy a seguir y muy positivo. Perfecto. Vale, yo en esta ocasión voy a dar dos follows, en vez de follow y unfollow, aunque el primer follow es muy jodido, pero es, bueno, es lo que hay. Voy a dar mi follow a Chad Jensen, que es el diseñador de Combat Commander, Dominion Species y tal. Desde hace un tiempo, bueno, este diseñador ya trabajaba en el equipo de GMT, y a raíz de los newsletters de GMT, pues nos enteramos de que le habían diagnosticado cáncer y bueno, y que estaba con el tratamiento y tal. Parece ser que en los últimos días, bueno, pues que la cosa ya va terminal y desde aquí mi homenaje. Me parece, bueno, todas estas cosas son siempre muy tristes. Y me parece un gran diseñador. Además, parece ser que es una persona que tiene mucho reconocimiento de la industria, porque luego él empezó diseñando, pero ya estaba en GMT haciendo desarrollo, ayudando. Los mejores manuales que he leído en mi vida son los de este hombre. Y bueno, pues es una pena. Y desde aquí, bueno, la familia siempre ha dicho que muchas gracias a todos por los deseos, el cariño que ha recibido, y desde aquí, bueno, pues mandarle un abrazo muy fuerte a él y a su familia, y nada, puta vida, pero bueno, es lo que hay. Siento el mal rollito, pero bueno, creo que era de rigor. Así que mi follow para Chad Jensen. Pues muy bien. Ahora, ahora ¿quién levanta esto? Claro, ya, sí. Pero bueno, tampoco quería cerrar con este, porque me parecía un poco... Pero bueno. Venga, darle. Bueno, puedo dar yo mi otro follow yo, que es más libre. Venga. Doy mi otro follow yo, que os he dejado planchado. Ahora después damos los malos y... Claro, entonces voy a dar yo otro follow, que era... Es que solo tengo buenos. Bien, venga. Así lo levantas esto. No, es mucho más... Claro, no tiene nada que ver. Este es que el otro día resulta que fui a Generación X Carranza, ayer... Y resulta que había allí unos juegos que se llaman, yo ni lo había visto, tío, los Undo. ¿Los sabéis? ¿Los conocéis? Sí. Vale, pues yo no lo sabía. Son los juegos de Pegasus, pero que aquí edita más que Oka. Parece ser que es un rollo igual, Escape Room, tal, pero que tiene que ver como con... algo así como que viajas en el tiempo para intentar que no ocurran cosas y que tienes que hacer cambios en las cosas que pasan para que el futuro sea diferente, ¿no? En plan, pues no sé quién va a matar a no sé cuántos, entonces viajo al pasado para evitar que nazca Hitler y tal, ¿no? Ese rollo. No lo he jugado, o sea que no tengo ni idea. Y bueno, me llamó la atención, me olió un poco a Times Stories, cosa que no me mola. Pero sobre todo fue que hablando allí, es un follow un poco compartido, porque hablando allí con la chica, pues me explicó un poco cómo iba el juego y tal, porque me dio la curiosidad. Y me dio una... Me dijo, ah, bueno, pues toma. Y me dio una promo que tenía allí, de Maskeoka y de Pegasus, que es como un mini escenario de esto para que pruebes un poco la mecánica. Y, joder, pues primero muy agradecido a la chica y luego muy agradecido a la editorial, concretamente a Maskeoka, porque haga este tipo de cosas, ¿no? Por estos juegos que son así como una caja cerrada, legacy, que nadie puede explicarte cómo son sin contarte de qué va, creo que es una cosa que está muy bien, ¿no? Es un taquito, lo tengo por aquí, es un taquito de cartas, pues serán como 20 o 25 cartas, ¿sabes? Y entonces es una mini, un poco como los que había de Unlock, pero yo creo que esos no se vendían sueltos y no se regalaban. Y es una cosa que, por ejemplo, Asmodee también hace, pues de repente te regalan un pack. Eso, de hecho, yo creo que esos los hay en Game On. Te regalan un pack con un pequeño Double, ¿sabes? Con unas cuantas cartas del Double o unas cuantas cartas del Exploding Kittens, tal, que son cosas muy chulas para a lo mejor con los niños o para enseñarle a alguien el juego rápido y tal. Y me parece como una... Bueno, pues como una buena costumbre, la verdad. Que te den ahí un poquito, lo pruebas, la demo, ¿no? Y, pues me gusta, pero venga, pues me hago con el juego, ¿no? Y yo ahora, pues jugaré este juego. Si me mola, pues a lo mejor me compro los juegos. Si no tuviera esta demo, pues probablemente no me comprara, ni me planteaba comprarme los juegos, ¿no? Entonces me ha parecido curioso las promos estas que hay de... No promos, sino demos, ¿no? Que venden, sí, que te dan muestra los juegos. Eso. Muestras, sí. Eso es, pues eso. Ahora todos a pedir la demo del Andú por las tiendas. No, una iniciativa muy, muy buena, sí. Pues ese era mi follow. Muy venga, bien. Ha remontado un poco la cosa. Venga. Venga, pues voy yo con un unfollow que va a ser rápido también y es a las guerras en el mundo y sí. A los especuladores en Wallapop. es que es de coña, tío. O sea... A mí me parece muy bien y me parece muy lógico y yo lo he hecho, ¿no? Coger y decir, bueno, voy a vender mi juego en castellano porque no salen las expansiones y lo voy a cambiar por el inglés o sale en castellano este juego que tiene mucha dependencia del idioma y entonces voy a vender el mío que está muerto de risa en la estantería pero me gusta mucho pero porque mi grupo de juego no juega en inglés. Me parece muy bien, pero claro... ¿Qué es lo que ves cantidad de veces, sobre todo si estás un poco al día del mundillo? Es reedición de un juego, rediseño de un juego, nueva edición del juego en Kickstarter o juego que por fin van a publicar en castellano. O sea, sin ir más lejos, yo comentaba antes lo del pueblo. Yo lo digo abiertamente, los pueblos los compré en Essen los dos a 25 euros cada uno. Que ya he dicho que no eran para mí, me los pagaron y ya está. Tranquilamente por esos juegos yo creo que aquí los hubiese puesto a 80 euros y no exagero, creo que los hubiese vendido bastante fácil. Lo que hablábamos antes, si mañana llega la editorial tal y como somos grandes influencers nos han escuchado y dicen, ostras, vamos a sacar esto. Vamos a inundar esto de pueblos. Es que estoy convencido 100% de que van a empezar a aparecer los pueblos en los hilos de venta y en Wallapop y demás, a eso, a 60, a 80, a 90, a 100 pavos y tal. Bueno, yo he visto... Como muestro un botón, el Root estando agotado, 250 euros. Los Rococos, que parece ser que... Y el Isla de Juego de MB, el Isla de Fuego de MB... Ah, sí, bueno, eso debió de ser la bomba. A 300 euros. Empiezas a ver, se ha visto el Pret-a-Porter, que ya lo están entregando, que ya está entregado y ya lo ha sacado maldito. El Rococó, que si no me equivoco va a salir un Kickstarter o ya salió, no lo sé, lo empiezas a ver. O sea, te enteras de la noticia, saca Maldito Games que va a sacar en castellano por fin el Five Tribes y los empiezas a ver. Y me parece muy bien. Lo que no me parece bien... es que lo vendas a 70, 80, 90, 100 pavos, porque es un juego que se lleva mucho sin publicar, está agotado y tal, joder, véndelo a lo que a ti te va a costar el nuevo y lo quieres tal, porque a mí no deja de parecerme un tipo de estafa, o sea, porque tú estás más informado, la cara de tonto que se le tiene que quedar al chaval que te compre, ostras, por fin he conseguido un pueblo o un Five Tribes o lo que sea que lleva sin conseguirlo en mi tienda por no sé cuánto he pagado, no sé cuánto más, y que a los dos días lo veas y encima en castellano, me parece de ser un poco sinvergüenza y punto. Las Islas de Fuego las estoy viendo yo a 300 euros, 350 euros. Bueno, pero si es algo real, realmente antiguo y tal, y a lo mejor pues sí ya tiene un valor coleccionismo y tal, pero no sé, en fin, no sé. No. Bueno, ese sí, es mi unfollow. Me parece muy bien. Lo Gabriel. Comparto. Pero bueno, es que no tiene mucho futuro, pero sí. Bueno, pero lo he dicho, que tenía ganas. Eso me parece muy bien. Voy a dar un follow a un follow, ¿vale? Al mismo tiempo es un follow y al mismo tiempo es un unfollow. El follow a un follow va para un oyente del podcast, si se dice así, ¿no? Uh-huh. Que me contactó por la BSK por un mensaje privado, ¿vale? Que se llama, el nickname es Severian, ¿vale? Con respecto a D10 juegos, ¿vale? Y ese sí. Es mi unfollow. A la tienda. Ah, vale. Pensaba que ibas a dárselo al oyente. Sí. No, al oyente le doy el follow porque me escribió muy simpáticamente, de hecho, diciéndome que si tenía algo que ver con ellos, porque en la tienda todavía ya. Tienen una imagen de mi logo, etcétera. No tengo nada que ver con la tienda, ¿vale? En absoluto. En su día, cuando la montaron hace mucho, sí. Cuando ya empezaron a estafar y a estafarme a mí también, no. ¿Eran conocidos? ¿A ti te han trincado también? Sí, bueno, me han trincado. A ver, yo tengo todavía alguna reserva en espera. ¿Pero no pagada? Sí. Entonces están trincados. Pues, o sea, entonces están trincados. Están trincados. Entonces están trincados. Por lo que sabemos, están trincados. Claro. Sí, obviamente. Trincarte de que te han pillado, Gabriel, ¿no? Trincarte de que te la han... Bueno, sí, también. Te han trincado en todos los sentidos. Se te han trincado. Sí. No sabía yo eso, tío. Bueno, tenía uno o dos. Bueno, da igual. El caso no es ese. O sea, eso ya me da igual. Lo que sí es el unfollow porque llevan sin subir un producto de novedad no sé cuánto tiempo. Aparte de que ya tengan mi logo ahí, eso ya me da igual porque ya es otra pelea, es otro caso, otra cosa. Pero es que prácticamente esto está muerto. Sigue teniendo la página activa, la gente que busque algún juego va a seguir llegando a esta página, van a seguir comprando los juegos. Esto no sé si se actualiza o no, tampoco quiero entrar en la web ni la tienda ni nada, pero básicamente para que la gente lo sepa que esto, que de momento no, yo sí, creo que está muerto. O sea, que nadie se le ocurra acercarse ahí, claro, está claro. Efectivamente. Sí, o sea, dejar claro que estamos hablando de 10juegos.com y que hasta donde nosotros sabemos, pues... Esto ya no funciona. No sé si admitirá pedidos. Yo acabo de entrar es que en la web y aparentemente está activa. Yo no sé si podrás coger y hacer un pago. Y podrás... Sí. Seguramente. Ese es el problema. Ese es el problema. Pues esto yo creo que sí. ¿Ves? Esto es obra social, punto de victoria. O sea, no entréis. No, obra social no. Yo creo que la gente que nos escucha ya lo sabe. O sea, no creo que le pille de nuevas. Sí, El caso es que me parece, pues nada, eso, que no tengo nada que ver con la tienda ni nada, que en su momento eran conocidos de León. Pues saqué el blog más o menos al mismo tiempo que la tienda. Tampoco se habló de mucho y ahí está el logo de MeppleChef, pero vamos, que se ha... El blog tampoco es que lo uses, así que... Bueno, el blog está muerto, de hecho. Claro. Pero bueno, me ¿tienes hizo... el enlace? A ver. Ah, pues ya, ¿eh? no tienes el enlace, lo único es el dominio, claro. El dominio está muerto. Lo único es... Redirige el dominio a Pornhub o algo así. Sí, mira, lo podía hacer. El caso es que me pareció súper majo este usuario de la BSK que me contactó para preguntarme por si sabía que estaban utilizando la imagen del logo, etcétera. Claro, sí. Me pareció bastante correcto, además. Y muy guay. El logo, claro, lo tienen alojado ellos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, no puedo hacer nada. Eso te he dicho, es una guerra perdida. Sí. Pero en fin. Es verdad que hubo muchas veces que le quisimos dar el unfollow, pero por cosas X o Y nunca salió el tema, pues esta vez sí que ya sí que sí. Bueno, sí, sobre todo ya no, sobre todo sí, que la gente no compre ahí, claro. Efectivamente. Demo, sí. Bueno, ni de momento ni... Y nunca, ¿no? Bueno, si se quieren evitar problemas... La gente que haga lo que quiera, pero anda que no hay tiendas y tal, yo lo siento mucho, igual son conocidos y tal, pero oye, tío, yo no... No, las cosas como son, no puede ser. Un momento que no... Claro, una cosa es un error, dos errores, tal, pero esto ya no es eso. Entonces, bueno, lo peor es que pienso que es... o sea, ni siquiera pienso que haya un ánimo especial. Creo que es que pienso que es puro desastre pasar de todo, ¿sabes? Pero bueno, eso ya... En fin. Vale, pues nada. Pues tampoco es muy... hemos acabado muy alto con este follow. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Una vez más ha salido larguísimo. Y volveremos a grabar seguro temprano porque seguimos teniendo juegos pendientes. Y... Así que volveremos. Yo me despido. Hasta luego. Adiós. Nos vemos pronto. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Como decíamos antes, seguramente volvamos bastante pronto porque la verdad es que teníamos juegos pendientes de Essen, antes de ir a Essen me refiero, luego han ido llegando las novedades de Essen. Sí que es verdad que estamos intentando que al menos dos o tres de los que somos probemos los juegos, entonces bueno, pues estamos intentando darle un poco de calma, tampoco tiene sentido una metralleta loca de juegos. Pero bueno, intentaremos volver pronto. Sin más, me despido y a ver si en el próximo programa no me he comprado ya el Marvel. Hasta luego. Just trying to wag my head.